El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sabadito alegre, sábado 21 de mayo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en el punto crítico de fin de semana. ¿Qué es el punto crítico de fin de semana? Es el momento preciso en que usted debe decidir, obtener información útil para la toma de decisiones, por un lado, y después irse a disfrutar. El día de hoy vamos a platicar con Benjamín Chalupinski. Bienvenido, vas a estar con nosotros, ¿qué? ¿O te vas a ir corriendo a tu stand? Aquí tengo que regresar a stand. Hoy estamos aquí en la Feria de las Culturas Amigas en el Zócalo Capitalino, en el stand de Polonia, número 75. Tenemos varias cosas aquí, la comida polaca sobre todo. Sí, aquí preparamos mucho para ustedes, mucha oferta y pues buenos precios. Bueno, así empieza el fin de semana, con risa, pasándosela a gusto. Así va a estar el programa. Vamos a regresar más adelante con Chalupinski, para que nos prepare unas chalupinskis así polancas, riquísimas. Y él es un gourmet de esos de primera. Sobre todo le encanta, ¿qué cree? El vodka, es vodkanero. Entonces, si usted llega ahí al stand, que va a estar en un rato más, se va a ir corriendo... Ahí, por lo menos, una probadita sí va a tener. Padme Castellanos, Padme Vidente, la gurú de las estrellas, ¿qué nos vas a traer hoy? Namaste. El día de hoy, bueno, les tengo dos grandes sorpresas. Una, ¿ah? Así es, ¿cómo ves? Porque vamos a tener... chiquitas. Pues, dependiendo cómo la veas tú, porque el tamaño sí importa. ¿Y a qué me refiero con esto? A que pueden tener un desayuno con mi querido poeta Miguel Ángel López y Bernal, Rita del Pilar y por supuesto conmigo, así es que bueno, estén muy atentos en el programa porque hoy les indicaremos cómo ganarse este desayuno con nosotros. A compartir, a vivir, a degustar. Y a degustar con el poeta lo que le gusta. Rita del Pilar, ¿qué vamos a tener hoy? Bueno, Eduardo, vamos a platicar, ya ves que fuera del aire estabas comentando de un caso muy especial de una persona que tuvo un derrame cerebral. Vamos a platicar qué puede haber detrás de esta información, ¿te parece? Bien, pues vamos a entrarle a los temas de la salud y la prospectiva, ¿no? Muchas veces dicen personas que sueñan que algo sucede y se hace realidad y no saben si esas premoniciones vienen precisamente para prepararlos ante una situación difícil o prevenirlos para que esto no se pueda dar y no suceda. Vamos a platicarlo, Rita del Pilar. Y también va a estar con nosotros Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio. ¿Qué vamos a tener el día de hoy, Miguel Ángel? Buenos días, querido auditorio. El día de hoy vamos a hablar, a decir un poema al respecto a lo que comentábamos también fuera del aire del matrimonio gay. Presidente Enrique Peña Nieto, el Ejecutivo Federal, envió dos iniciativas de ley ya para que en el orden federal se realicen este tipo de matrimonios entre dos personas del mismo sexo. En algún momento comentábamos una aberración, no por el derecho que tienen los seres humanos de convivir con cualquier persona, del mismo sexo o de diferente sexo. Convivir con cualquier ser humano, ese derecho todos lo tenemos. La aberración está en el sentido del matrimonio. El matrimonio tiene un fin último que es... La procreación. La procreación y la preservación de la sociedad, de la especie. Si no hubiera el matrimonio como institución a nivel mundial, en este mundo mundial, si usted lo quiere ver así, bueno, la garantía de la existencia del ser humano en este planeta se perdería. Los contratos sociales, los contratos se dan entre dos o más personas, pero cada contrato tiene un objetivo específico. Algunos son hacer riqueza, hacer dinero, no los contratos mercantiles. Los contratos civiles, como en el caso del matrimonio, su objetivo es la procreación. Por tanto, un contrato de afinidad donde una persona con otra persona, ya sea del mismo sexo o de diferente sexo, lo que se comprometan a tener es fidelidad, apoyarse, ayudarse, bueno, no debería caer en esta figura del matrimonio. Así lo expresan algunos especialistas, así lo expreso yo. Vamos a escuchar más adelante a Miguel Ángel López y Bernal con este poema en relación a... Es un poema que reconoce la libertad que tiene el ser humano para hacer lo que se le pega la gana. Con responsabilidad. Con responsabilidad y orden. Y respeto. Y respeto. Al tercero, ¿no? Dirían algunos. Y a usted, amigo, amiga, jovencito, jovencita, ¿les han ofrecido moverle las panzas por un 20? Así decían en Acapulco, ¿no? Ahora creo que cobran 100 pesos, pero en sus buenos tiempos decían, ¿le muevo la panza por un 20? Bueno, vamos a platicar con una jovencita que tiene una escuela de belly dance. Ella es Danica Lefay. No van a creer usted qué cosa tan maravillosa en cuanto a esto de los bailes exóticos y del lejano oriente. El Observatorio de los Derechos Juveniles nos van a acompañar el día de hoy María Soledad Rodríguez Moreno y Marisma Sierra Espinosa. ¿Qué temas nos van a traer el día de hoy, María Soledad? Pues vamos a hablar sobre los trabajos que hicimos durante 3 meses, más de 80 jóvenes en el Observatorio de Derechos Juveniles Metropolitano. ¿Y qué? ¿Van a clausurarlo, Marisma? Sí, bueno, esta sesión de trabajos 2016 queda por clausurada para iniciar unos trabajos. ¿Y por qué lo van a clausurar? ¿Porque no tenían los permisos del gobierno del Distrito Federal? Más bien vamos a dar por cierre, finalizados los trabajos. Ah, ok, entonces ya cumplen con las metas. Exacto, llegamos a dar el informe y resultados. Rubén Labastida, en espectáculos y mucho más, ¿qué nos traes? Muchísimas gracias, Eduardo, amigos del Punto Crítico. Pues efectivamente el día de hoy tenemos propuestas musicales con nosotros, obviamente la victoria de México, y como siempre lo estamos promoviendo para ustedes que amablemente nos acompañan. Hoy tenemos a los integrantes, aquí en vivo, en directo a todo color, de es una banda de garage rock. Ahorita obviamente nos van a explicar exactamente qué es. Son los Mala Cabeza. Exacto, muy buenas tardes. Aquí está Isaac Pillo, guitarra y coros. Osvaldo Velázquez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces, Osvaldo Velázquez. Sí. Entonces, ¿quién nos está faltando? Omar Toledano Martínez. Fue Omar Toledano. Aquí está. Omar. Entonces tenemos a Omar, tenemos a Isaac y también está aquí Osvaldo. Perfecto, estamos los tres. Muy bien, pues me da mucho gusto que nos acompañen. Vienen a presentarnos su disco, Mala Cabeza. Sí, venimos disco homónimo. Pues venimos ahorita con este material que estamos revolucionando otra vez, porque lo paramos un año de tocar y estamos otra vez ya en los escenarios con estos dos nuevos integrantes que son Isaac y Omar, que están acá a mi costado, que ellos llegaron a darle como la nueva energía a los Mala Cabeza. Oye, tú estás en el bajo y voz. Sí, yo te... ¿Y cuánto tiempo lleva el grupo? El grupo lleva 4 años formado, pero paramos un año. Sí, cambiamos solo el guitarrista y como... encontramos dos muy buenos guitarristas, pues para qué conformarnos con uno, ¿no? Si podíamos llenar el espacio con dos. Oye, platícanos, por favor, si eres tan amable, los Mala Cabeza, pues este tipo de banda garage rock que están presentando, ¿cuál es su propuesta musical? Pues es un ruido fuerte, hablar de excesos, mujeres y lo que es el rock and roll básicamente, no tiene mucha ciencia. Entonces, ruido fuerte, mujeres... alcohol, drogas. Alcohol, drogas. Oye, todas qué rico. Esas cosas bonitas de la vida. Y estoy viendo también su diseño, el diseño que tienen de su disco. Pues está bastante bueno, ¿no? Platíquenos quién les hizo la imagen o el arte del disco. Pues el arte lo hace un muy buen amigo de nosotros, que es el Greg Smaniak, que le mandamos un saludo, que está en Hamburgo ahorita en Alemania. Ah, míralo. Él, cuando inició la banda, él entró directamente con nosotros con el diseño, empezando a hacer flyers, empezando a hacer pues algunas las portadas de nuestros primeros demos, y fue creciendo con la banda, él dibujando y nosotros tocando, ¿no? Y a la par estuvo haciendo el diseño de nuestro primer disco. Oye, entonces este es su primer disco, es la primera producción. Exacto. Oye, excelente, pues por fin se llevó a cabo. ¿Cuántos tracks lleva? ¿Cuáles son los temas? ¿Quién los escogió? ¿Cómo les dieron vida? Pues mira, fue algo, una cuestión muy, muy a gusto que nos pasó, porque son 8 tracks, que la verdad nos hizo el favor de grabarnos una persona que para nosotros fue como un ángel que nos reunió, y la verdad nos hizo un demonio, vamos a poner un demonio, porque no es un ángel. El buen Connie Buenaventura, que justo vino a unos shows a musicalizar y a hacer el audio del Otro Yo, de la banda argentina. Ahí lo conocí y le gustó nuestro proyecto y lo agarró y fue nuestro productor musical. Y él sumó a Juan Carrizo, que ahorita está en México viviendo por una temporada. Y justo porque sin conocernos, Juan Carrizo metió todas guitarras y algunos sintetizadores al disco en Argentina. Y de repente viene a vivir a México y está tocando ya ahorita con nosotros, ¿no? O sea, como que no conocía la banda Juan Carrizo y de repente 2 años después está tocando con la banda, ¿no? Oye, pues excelente. Entonces, ahorita, ¿dónde van a estarse presentando o ahora sí que exhibiendo este disco? Por allá también nos acompaña Isaac Pillo, que por cierto está en guitarra y coros. Así es, pues el 25 de junio vamos a estar allá por Enesa. El 30 de junio vamos a estar en Tláhuac, el 16 y 17 en Zacatlán de las Manzanas, en Puebla. Perfecto. ¿Y a quiénes recomiendan que se acerquen? ¿A qué bandita van dirigidos específicamente, no? Pues ahorita estamos justo en esa como onda de estar tocando en universidades, SSHs, en prepas. Y la verdad nos está yendo muy, muy bien, porque justo como que estamos tocando ese tipo de música que los chicos están, no, pues tal vez no era la que ellos estaban buscando, porque tal vez ahorita escuchas mucha música que te bombardean con mucho pop o con mucho reggaetón y eso, pero de repente sí, como llamado rock, ¿no? Y de repente les llegas con un oasis de una música que es fuerte, que es lo que ellos viven día a día, ¿no? Que están tal vez teniendo que tomarse sus aguas locas de 5 a 7 de la tarde y llegar a su casa a las 8 y tratar de que se les baje y todo eso. Y ese es nuestro espacio. Tocamos hace 2 semanas en el CCH Oriente y fue increíble ver la gente y los chicos cómo se dieron con todo, ¿no? Se dieron con todo y fue buenísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo los tracks que vienen, son 8 exactamente. Sí. ¿Quiénes los compuso? Las letras son de los Mala Cabeza, la mayoría son mías. Ok. La música sí lo hicimos los 3, con colaboraciones de Connie Buenaventura, de Juan Carrizo. Ahí viene un cover de una banda de los 80s del garage mexicano que eran Los Psicóticos. Uh-huh. O sea que es todo de nosotros. Nos ibas a comentar tú también, Omar. Pues que para quién va dirigido, es algo así como que alcancé a ver que querías comentar algo, ¿no? Pues va dirigido básicamente a nadie en específico, más bien a los que disfruten del ruido, que se salgan de esa onda que la música de rock está hecha para personas bonitas o con buenos sentimientos. O sea, no, el rock tiene que ser fuerte, directo, rápido y así. Entonces, muy bien. Así tiene que ser, así es como para las personas que les gusta vivir de manera agresiva. Intensa, ¿no? Así tiene. Eso suena bastante, bastante loco y bastante bien, así como dice el primer track de su disco, loco, harto ruido. Estoy viendo Buenaventura, Cromañón, Lo-Fi. Sí, Lo-Fi. Lo-Fi, Mala Cabeza, Verte Bailar y Luna Salvaje. Exacto. Oye, pues extraordinario. ¿Dónde están sus contacto? Para que la gente pues esté en contacto con usted, valga la redundancia, la rebusnancia, porque estoy viendo aquí que tienen su correo electrónico, los Mala Cabeza Oficial. Sí, pues @gmail.com. Afortunadamente justo estamos ahorita, dejamos este espacio de tocadas porque estamos componiendo ya lo nuevo que viene para los Mala Cabeza, que tratamos de que salga el siguiente disco o un EP en menos de 2 meses. Y ahorita vamos a dejar de tocar, nos vamos a dejar de ver en escenarios como un mes para estar componiendo, porque abrimos también todas nuestras redes sociales por mientras para que nos escuchen, que es Spotify, que es SoundCloud, que es Bandcamp, que es Facebook, que es YouTube, que es Twitter, todo es igual Los Mala Cabeza, así nos van a encontrar. Los Mala Cabeza Off en Twitter, ajá, ¿no? Sí, Los Mala Cabeza Off, pero si le pones acá Los Mala Cabeza, afortunadamente salimos ahí como primer contacto, ¿no? Oye, ¿desde el principio siempre se llamaron así? Sí, fíjate que fue algo muy curioso porque mi hermano tiene una marca de playeras que se llama Mala Cabeza, sin el los, y a la par justo yo estaba buscando un nombre para una banda que era de diversión y me dijo, pues ya tienes la marca, ya haz eso y vamos a colaborar juntos, y empezamos a tratar de hacer eso, ¿no? Funcionaron, ¿no? Sí, él lleva 8 años con la marca y yo con esa banda que fue como nada más de eventos, de vez en cuando era, no teníamos ni integrantes serios, nada más era el que supiera la canción, subía a cantar, y era como de pura diversión. El desmadroso. Sí, hasta que de repente nos empezaron a invitar a continuamente, y ya dijimos, pues ya hay que ponerle bien el nombre, y pusimos los Mala Cabeza, ¿no? Órale, hicimos todas las playeras, pues, aprovecha para decir dónde están, o qué onda. Pues las playeras las puedes encontrar igual en Chopo, Lagunilla, en Tianguis del Chopo, en el Tianguis de la Lagunilla, en el Facebook es, nada más le quitas el os, que es Mala Cabeza. Son diseños, la verdad. Porque a lo mejor podría pasar, ¿no? Que a lo mejor no falta quien no le ponga los. Ajá. Pone Mala Cabeza y van a hacer playeras. Pues va a sí, fíjate onda, ¿no? que es chistoso. Es lo mismo, ¿no? Sí, es chistoso porque aparte las playeras tienen como toda esta onda de delirios mentales, ¿no? O sea, sus diseños son de esquizofrenia, psicosis, neurosis, múltiple personalidad, bipolaridad. Y después tiene otra serie que es de calaveras, otra serie que son prehispánicas. Ahorita, por ejemplo, es ahorita que vinieron estos chicos a entrevista y verlos que era del barrio para el barrio, pues es emocionante ver cómo en México se están generando esas oportunidades de nuevas marcas. El Chopo cómo se saturó de repente de los mismos diseños de piratería, de ya hay ropa de paca en el Chopo. Y de repente ver que hay una marca aquí, otra marca acá que son nacionales, que son de gente que son del barrio. Y de repente ver cómo la gente eso pide, ¿no? A nosotros, yo integré hasta hace poco las filas de la marca, de las playeras, y era satisfactorio ver cómo la gente llegaba y veía tus playeras, veía diseños originales, veía diseños pues que no se veían en todos los mismos puestos, y te las compraba, ¿no? Apoyaba. Y la misma propuesta de musical, ¿no? Sí, sí, la sí. La propuesta de musical. Porque digo, ahorita, la vez que entrevistamos a estos chavos, y pues hablaban, de por ejemplo, de Control Machete, ¿no? Digo, para mí, yo ya lo siento bien perdidos, ¿no? Sí. Siento que están perdidos, no sé dónde estén. Sí, pues yo creo que ahí fue el... Tú ves como hablar de Molotov. Exacto. Todavía con sus temas, digo, eso ya ha pasado 10 años, ¿no? Sí, yo creo que es el vacío de que hay en el rock, ¿no? Pero el rock, sí, pero de que hay nuevas propuestas. Sí, hay nuevas, claro. Propuestas, ¿no? Sí, hay un montón. Sí, el sábado tuvimos un evento en ESA, que es como nuestra segunda casa, que es donde vienen ellos, que toda mi familia se creció allá en ESA. Ajá. Que estamos muy arraigados ahí, en un lugar genial que también... que se llama El Coyote Cósmico, que por ejemplo se arriesgó a llevar a dos bandas que la verdad podríamos haber destruido el escenario del Coyote Cósmico, que son los Ugly Miss Piggy y los Mala Cabeza, y se debieron a juntarnos bajo sus propias responsabilidad, y la verdad fue increíble, ¿no? Porque fue genial, porque ese mismo sábado, como mencionabas, tocó Molotov, de gratis. Tocó Las Víctimas del Doctor Cerebro, tocaron bandas buenísimas, pesadas, tocaron unos amigos que les mandamos un abrazo, que son Los Adheridos. Y de repente ver el Coyote Cósmico lleno, ver el Coyote Cósmico lleno de borrachos, de choppers, de mujeres deseosas de rock. Ah, o sea, de sexo, dije. También, afortunadamente, ¿no? Eso fue muy, muy nacido. Y de repente que llegaron amigos a decirme, nah, es que estábamos en el evento de tal y queríamos ver a las bandas nuevas, que eran nuevas propuestas. Ajá. Pero sabíamos que iban a tocar ustedes dos acá y los venimos a ver a ustedes, ¿no? Oye, qué chido. Pues entonces le está yendo bastante bien, ¿no? Sí, fíjate que este regreso de los Mala Cabeza a mí me está sorprendiendo. Yo que soy el... Pues de los originales, de la vieja escuela, sí, sí, ¿no? Sí, involuntariamente soy el que estoy llevando las correas de los Mala Cabeza. Me sorprende mucho cómo está sonando. Ellos dos llegaron a darle mucha vida. O sea, Omar tiene un sonido garachero podrido totalmente. Isaac llega con ese sonido exquisito en una guitarra. Y llega Juan Carrizo con un sonido metalero totalmente a integrarse. Y le mete toda la precisión y la exactitud de juntarnos, ¿no? A los cinco, ¿no? Él sí es músico, ¿no? Sí, aparte tenemos en la batería a Omar, que a Omar Rookster, que él para mí es uno de los mejores. Y no porque esté tocando conmigo, ¿no? O porque sea mi amigo, ¿no? Pero sí, para mí es uno de los bateristas que más me han emocionado, más me han motivado a ser mejor como músico, ¿no? Oye, pues nada más coméntanos finalmente dónde van a estar, a tener alguna próxima presentación para... Y obviamente vamos a estar al pendiente de sus redes sociales para saber, sí, dónde van a estar, ¿no? La próxima es justo el veintitantos, 25 de junio en ESA, ahí en una fiesta que es donde bien chingona, que es el aniversario del dolor de huevos. Ojalá y nunca nos pase otra vez tener un dolor de huevos, pero sí, estés con el aniversario de los chicos de Dolor de Huevos. Ajá. En la próxima, porque te digo, tenemos este espacio como que queremos ya parar, porque estábamos tocando cada semana o dos veces por semana y no nos daba tiempo de componer lo nuevo, ¿no? O sea, ya tenemos demasiadas ideas. No, al contrario, ¿no? O sea, de repente pedo, ¿no? hoy me marcaron así de ¿qué onda? Ahí se abrió una fecha mañana a las 5 de la tarde para tocar en el CCH Sur, ¿no? O sea, y con gusto quisiéramos ir, pero tenemos, afortunadamente tenemos trabajo, ¿no?

Continuamos con las propuestas musicales para este fin de semana aquí a través del Punto Crítico. No dejen, por supuesto, de visitar nuestro sitio en internet www.elpuntocritico.com. Síganos en radio y, obviamente, con nuestro periódico impreso, donde seguramente van a llevarse muy buena información útil para la toma de decisiones. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña ya en este instante Juanpi Di Saverio. ¿Cómo te va, Rubén? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Igualmente. Qué bueno que te estás dando la vuelta con nosotros y, bueno, promocionando tu más reciente producción. Y obviamente vas a estar en concierto en próximos días, Juanpi Di Saverio. Algunos lo conocerán y, bueno, pues me dijo él que no había ningún problema con decir que estuvo en parte o fue parte de por Vicentico, favor, ¿no? Ex Vicentico. Nunca será un problema eso. Siempre va a ser un placer porque lo acompañé durante muchos años y me abrió las puertas a muchos lugares y a un gran camino que es el que estoy recorriendo aquí en México también. Ya hace un año y medio que estamos aquí y estamos en el punto en el que pudimos preparar nuestro grupo para empezar a mostrar la música nuestra, mía. Y bueno, nada, estamos muy contentos de presentarnos el domingo 5 de junio en el Teatro del Vicio en Coyoacán, que está, si mal no recuerdo, en la calle Madrid número 13. Ahí en la colonia del Carmen en Coyoacán. Exacto, a las 19 horas. Así que bueno, nada, venimos aquí a la radio para charlar con ustedes, para conocernos y para invitar a todos los oyentes a que nos acompañen. Esta fecha va a ser muy especial. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has evolucionado? Yo lo decía hasta hace un momento antes de comenzar con esta entrevista. Algunas personas llegan a comentar, ¿no? Bueno, ya fui parte de un grupo que me dejó muchas satisfacciones. Claro. Pero ya soy otro. Ya no quiero que se hable acerca de ello. Tú, por lo que veo, tienes otra mentalidad totalmente. Y lo que pasa es que siempre uno es uno. Por más de que trabaje en otros proyectos. Finalmente uno es... Uno es uno y siempre hace su carrera paralelamente. Siempre hay que apostarle, ¿no? Al arte propio. Y siempre lo hice y nunca dejé de hacerlo. Y aproveché, bueno, toda esa etapa con Vicentico, que fueron 12 años. ¿Qué es lo que te dejó a ti? Y me dejó mucha experiencia, muchos escenarios recorridos importantísimos, compartir escenario con muchos grupos gigantescos y impresionantes, claro. Como, bueno, ahí hay muchísimos como para nombrar en Argentina, la gran mayoría, y aquí en México tocamos muchas veces con Café Tacuba, tocamos muchas veces con Molotov, con Calle 13... hemos compartido escenarios con Jamiroquai, con Sting, o sea, con gente importantísima. Y bueno, el convivir con esos personajes te deja muchísimas cosas que son las que después uno, con el correr de los años, la adapta a su persona y trata de dar lo mejor cada vez que sale a hacer un espectáculo, que es, bueno, lo que hoy estamos mostrando y planteando, ¿verdad? Juanpi Di Saverio, ¿y cuál es tu propuesta musical ahora? Mira, ahora estamos haciendo una especie de pop latino. El primer disco mío, que es este, que es Amiga, es un poquito más, tiene un poco más de rock pop. Y ahora estoy preparando un nuevo proyecto que lo estoy encarando como más pop latino, que tiene más canciones con percusión, con vientos. Es un poco más bailable, un poco mucho, diría, más bailable, así que va a estar bastante divertido el show también. Tenemos invitados especiales ahí para compartir esa fecha con nosotros. Y sí, nada, el teatro es muy lindo, la zona está divina. Preciosa. Así que el contexto es muy bueno. Oye, estoy viendo que tienes 10 tracks en tu reciente producción llamada Amiga. Sí, señor. Estos temas son inéditos. ¿Quién los escribió o están, cómo es que están, los seleccionaste? Están editados, sí, el disco fue editado en Argentina en el año 2013. Uh-huh. Las composiciones son mías y del productor del disco, Daniel Castro, que es el bajista de Vicentico y compañero y amigo mío de muchas rutas y muchos escenarios. Uh-huh. Y Dani, con Daniel hicimos toda la producción musical. Y nada, el resultado fue muy, muy bueno, es un disco muy cálido. Y ahora el nuevo que estamos preparando es un disco un poco más bailable. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo lo vamos a y estar estamos escuchando? Ahí entre tatuas. Todavía falta un ratito. Estamos ahí viendo para cuándo lo sacamos, pero estoy trabajando mucho en la producción, en la preproducción del disco. Ajá. Así que nada, estamos toda la semana en el estudio grabando. Oye, todo lo que ¿y en Argentina qué te han comentado acerca? Porque entonces ya tiene 3 años aproximadamente, ¿sí? Que por allá lo estuviste promocionando. En realidad, bueno, el disco tiene 3 años, pero hace un año y medio estoy aquí en México. En Argentina lo presentamos en varios lugares muy, muy buenos también y muy reconocidos, como el Samsung Studio, The Cavern Club, varios lugares, y siempre tuvo la mejor respuesta. Pero hace un tiempito atrás decidí, como tuve la posibilidad de viajar a México muchas veces con Vicentico a tocar aquí, Siempre tuve las ganitas esas de venir a probar, regresar. De venir a probarme a México, pero ya quedándome, porque si uno no vive en el lugar es muy difícil que las cosas sucedan. Y bueno, Argentina no estás estaba, haciendo que suceda. Argentina no estaba pasando un buen momento en esa época. Okay. Y decidí dejar esos proyectos importantes como el de Vicentico, estaba haciendo televisión también para encarar mi proyecto aquí en México. Y bueno, ahí de a poquito el tren se va. Diríamos moviendo. Aquí en México de pian pianito, ¿no? Pian pianito. Claro. Ahí va saliendo los temas. Oye, extraordinario, ¿quién te apoyó? ¿Quién, además del comentario que me hiciste de un ex Vicentico también, Daniel, o de Vicentico? De Daniel Castro. De Daniel también, sí. ¿Te apoyó? ¿Quién más está detrás de esta producción? En esta producción la hice pura y exclusivamente, es mía la producción. Ah, perfecto. Sí, el proyecto fue a cargo mío, tanto económico como musicalmente. Y bueno, ahora en el proyecto nuevo que estamos haciendo, estamos trabajando en conjunto con TV Azteca, que estamos preparando este proyecto nuevo, así que bueno, vamos a ver para cuándo le terminamos de dar marcha, pero ya está avanzando muy bien, por suerte. Oye, entonces yo creo que lo más próximo pues es el domingo 5 de junio a las 19 horas, a las 7 de la noche. Sí, señor. Como lo estábamos comentando allá en el lugar Bar El Vicio, en Coyoacán, calle Madrid número 13, pero lo que me gustaría preguntarte, sí, obviamente acerca de tu persona, de cómo te sientes acerca de esta producción que nos vienes a presentar precisamente, pues nos gustaría también saber qué nos tienes preparados para ese día. Bueno, ¿qué más vamos a escuchar aparte de tu más reciente producción? Muy bien, aparte de gran parte del disco Amiga, del que estábamos hablando recién. Ajá. Va a haber muchos adelantos del nuevo material, como pueden llegar a ser canciones latinas como Cara a Cara, Linda Bonita. Hay varias propuestas nuevas que las vamos a incluir dentro del show, así como también algunas versiones de covers de canciones, como puede llegar a ser la canción Ayer, que interpreta Gloria Estefan, que hicimos una versión muy linda, que ya la hemos tocado antes en vivo y la verdad que fue bastante bien aceptada por el público. Y bueno, y está muy, muy lindo. La banda suena muy bien, así que van a ver un show muy cuidado. No se lo puede perder. Nos gustaría también preguntarte, ya que tenemos el gusto de que nos acompañes aquí en los estudios, ¿a qué personaje o qué artista actualmente, pues tú crees que la está haciendo aquí en México, desde tu punto de vista, que te guste, que tenga una influencia en ti, que digas, bueno, pues va bien en su aspecto? Oye, obviamente, es difícil. Que te gustaría más adelante hacer un dueto o algo así. Y algún dueto me gustaría hacer con todos, porque en realidad no puedo, nunca critiqué ni mucho menos a ningún artista, porque creo que todos los artistas tienen lo suyo, por algo son importantes y conocidos, ¿no? Ojalá que me toque en algún momento hacer algunos dúos con muchos de los artistas mexicanos. He trabajado más o conozco un poco más el tema de los artistas del rock, ¿verdad? Pero como ahora lo estoy planteando un poco más latino y eso, la verdad que no sé con quién decirte, pero sería un placer por ahí poder hacer algo con Alejandro Fernández, ¿no? Que tiene sus canciones baladas y eso, pero también tiene mucha parte latina. Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho lo que hace. Me gusta mucho, bueno, Carlos Vives y ese estilo de composiciones también, ¿no? Y esa forma de escribir sus letras y todo. Pero bueno, el que sea, no sé, me gusta todo. Me gusta José José, me gusta todo. Te encanta el cuerpo, eres un enamorado de la música. Me gusta mucho la música mexicana, mucho. Perfecto, ¿ya no tienes planes ahorita por el momento de regresar a Argentina ni nada por el estilo? No, por el momento no. ¿Quieres establecer, quieres lanzar aquí bien las cosas? Estoy establecido en México hace un año y medio. Tuve algunos viajes a Argentina, sí, por cuestiones de terminar de... ¿Cómo te trata México? Bien. Muy bien. ¿Y las mexicanas qué tal? Bien. Sin problema, ya sí. Tienes novia, estás a punto de casarte aquí en México. Estoy casado. Ya estás casado. Sí, estoy casado. Pero no con una mexicana. No, con una argentina, sí, estamos casados hace dos años y hace 9 años que estamos juntos, que los estamos cumpliendo. Entonces, sin problema, ¿no? Mañana. Olvídate de mi pregunta. Sí, no, pero bueno, las mexicanas son son divinas, pero no puedo hacer mucho. Perfecto. Salvo saludarlas, darles un abrazo y agradecerles que me acompañen en mi proyecto. Eso es todo, y que lo vayan a ver, por supuesto, sí, en su próxima presentación. Muy, muy fácil estar en contacto contigo, es decir, conocer tu trayectoria, tus discos, tus fotos, todo. Okay. Estoy viendo tu sitio de internet, www.juanpidisaverio.com. Juanpidisaverio.com. Juanpidisaverio. Exactamente. Se me pasa, como siempre, agrego con una N, ¿verdad? Disamberio, bueno, podría quedar bien también, pero no lo van a encontrar. Sí, estamos en las redes sociales. En Facebook igual. Exactamente, el Facebook es Juanpi Disamberio Oficial. El YouTube también es Juanpi Disamberio. Twitter, Juanpi Disamberio. ¿Ya tienes algún video de esta producción? Sí, tengo un video de la canción Amiga, que es el corte del disco, que es una balada muy linda. Bien. Que lo hicimos hace ya 2 años más o menos, si mal no recuerdo, o 2 años y medio. Con la producción de Oso de Agua Producciones en Buenos Aires. Uh-huh. Y aquí estamos ahora prontos a hacer el video de la canción que creemos va a ser el corte del nuevo disco, que se llama Cara a Cara. Así que estamos trabajando también en la producción del video con una productora de aquí de México que se llama Overstep. Estamos trabajando ahí con David, que es un gran amigo también y colega. Así que bueno, estamos viendo las ideas para darle marcha al video. Pues sin lugar a dudas, amigos radioescuchas, bueno, pues ya sabe usted la experiencia que lo ha enriquecido, que lo lleva a ser el artista que en este momento es Juanpi. Y bueno, pues obviamente tu representante por aquí también acompañándote y todo, ¿no? Exactamente, estamos acá, Pablo, con Pablo, que le agradezco. Pablo mucho Roca, quien está por aquí presente. Pablito, que le agradecemos mucho siempre por todo lo que hace por mí. A Sandra Segovia también, que se está sumando al proyecto hace unas semanas, estamos trabajando juntos. Y a Evangelina, mi mujer también, que está trabajando con nosotros. Así que nada, tenemos el grupo de trabajo, tenemos el apoyo de TV Azteca últimamente, así que estamos muy contentos porque vemos que la luz mexicana asoma al final del camino. Perfecto. Bueno, pues después de esta trayectoria, ya prácticamente, ¿cuánto será? 17 años más, ¿no? Un poquito más, sí. Ya unos 20 años. Tengo 35 años. De trayectoria artística. Y trabajo de los 17, así que sí, ya son 18 años. Pues ya lo escucharon, amigos radioescuchas. Juanpi está buscando posicionarse en el mercado mexicano. Hay muy buena producción, hay que escucharlo. El disco ya está a la venta. Sí, lo tenemos. ¿Dónde podemos? Por ahora lo tenemos nosotros a la venta ahí en el Facebook por el momento y la página. Ok. O sea, juanpidisaverio.com. O sea, que estás picándole piedra, Juanpi. Exactamente. Te deseamos mucho éxito, de verdad. Y bueno, gracias. Pues sabe por la calidez que se percibe en su persona, que va a ser bien recibido por las damas, por los caballeros. Muchas gracias. Que gusten del, pues, de la música pop, ¿no? Como ok, los, sí, pop, señor. Romántica. Pop romántica, pop latina. Pop latina. Sí, lo que sí les podemos asegurar que en los shows se van a divertir mucho. Porque hacemos un show divertido, muy interactivo, porque el público siempre es gran parte del show. Si el público no la pasa bien, nosotros no la pasamos bien. En particular, yo, que soy el que está al frente y con el micrófono, ¿no? Pero trato como en que todos los shows la gente tenga ganas de volver. Y la verdad que hasta ahora, siempre, gracias a Dios, nos fue muy bien y la gente nos volvió a responder. Porque realmente se siente parte del proyecto. Y la verdad que estaré en deuda eternamente a todos los que nos acompañen en esta primera fecha, porque va a ser nuestro primer escalón y ojalá que la escalera sea altísima. Pues adelante, un abrazo quebrantahueso, mi estimado Juanpi. Domingo 5 de junio, repito, 7 de la noche, Bar El Vicio, muy conocido por todos los mexicanos, por todos los, los defeños, los, ya no sé ni cómo llamarle, los capitalinos. Exacto. Y bueno, pues nos da mucho gusto el que nos hayas acompañado y que te hayas dado la vuelta. Finalmente, algo más que tú desees agregar en esta charla que amablemente nos has concedido aquí en los estudios. Solamente crítico. Agradecerte, Rubén, a ti por habernos recibido. Muchas gracias a Alan y a Diego. Claro. Siempre tan amables, que son la gente que trabaja también en la radio y que son muy importantes para que un proyecto como este también, que sigue siendo un proyecto, se siga moviendo. Guaje, así que solamente muchas gracias a México, porque recién ahora estoy abriendo mis alas y voy a poder demostrar lo que vine a hacer, y espero que sea muy bien aceptado, que la pasen muy bien. Les mando un beso muy grande y ojalá que nos veamos todos el 5 de junio en El Vicio a las 19 horas. Sí. Muchas gracias, amigos radioescuchas. Pues ya ahí está la propuesta musical. Como siempre lo proponemos, algo bueno aquí en El Punto Crítico. Vamos a una pausa y continuamos con todos ustedes. Mañana sin café y de mis tardes sin sol. Pero sé que todo se va yendo en un adiós de

presentaciones, tocadas. También. ¿A domicilio las tocadas? Sí, porque no pueden ir a nuestra casa los eventos. Pues podría ser más barato, ¿verdad? ¿Sí? Podría ser más barato que digan, ¿cuánto me sale una fiesta, pero voy a tu casa ahí? No sé, ahorra una alfleta. También puede ser más económico. ¿Cuáles son las mejores tocadas? ¿Musicales o en personales? Vivo. ¿O en vivo? No, pues en vivo y a todo color, ¿no? No, fíjate que ya hablando en serio, los mejores eventos son los que la gente te los califica como que quedó contenta. Cuando te entregas a la gente y la gente te responde, vas por un show de 2 horas y cuando menos sientes estamos pasando las 3 horas porque el público está contigo, estás contento. Bien no prendido. Bien no prendida la raza. Cansa, gente. Y normalmente quieren más y más, ¿no? Cuando dan golosos. Sobre todo, ¿no? Sí. Golosos. No, oye, sí, a veces ni el tiempo siente uno cuando está que transcurre el tiempo por estar tocando, cuando el ambiente se pone bueno y que la gente está aceptando la música. Normalmente pasa que cuando uno está tocando vuela el tiempo, ¿no? Sí, dependiendo, porque cuando el ambiente está flojón se hace eterno también y se crea. Cuando no está uno en confianza y cuando no está uno contento. Nada de nada, no se prende la gente. ¿Pero qué cree que al 90% todo bien, todo de lo mejor? Jalan bien. Sí, bien, bien. Hace 16 años. Sí, hace ya media vida de la mía. Empezaron este proyecto y les ha gustado, ¿no? Porque se les ve así contentones. Pues aquí andamos, acabamos de comer, imagínense, por eso andamos ya más contentitos. Hubiera sido hace media hora antes, ¿no, hombre? No, pues sí, bien prendidos. Nada más inflándonos para cada palabra. Y que tráiganse el arrocito y un chilito, por favor, sí, ¿no? Para que pique y agarre sabor. Oye, hace 16 años, ¿a quién se le ocurrió formar el grupo? Pues sí. ¿A cuál de los dos? A ver, ¿quién tiene cara de formador? Pues, fíjate que habíamos estado en un grupo anteriormente, que ese grupo terminó en el mes de septiembre del 99. Para el mes de noviembre y diciembre, mi hermano siguió con un compañero, seguían trabajando, seguían tocando. ¿Raúl? Raúl, uh-huh. Él seguía trabajando, se incorporaron a otras agrupaciones. O sea, ¿no se le quitó la maña de las tocadas? A él no, a mí ya me empezaron a pegar. Uh-huh. Salió por ahí que se me pegó una mujer y es la que tengo en casa, la mamá de mis hijos. Y ya no pude seguir, el soltero seguían trabajando. Pero yo esperando a que llegaran, llegaban 10, 11 de la noche. Oye, ¿cuál ensayar? No, no fue el baterista. Al otro día salían de ensayar, me quedaba mirándolos. ¿Cuál ensayar no era? Hoy no fue el tecladista. Y no sé qué razón traía él y yo me quedaba con la opción de, me cae que vamos a volver a hacer la agrupación, la que terminó en septiembre. Y así pasó y como a los 8 o 15 días le digo, dile a este cuate que hacemos el grupo. Dice, ¿qué crees? Ya me dijo que hagamos el grupo. Le digo, pues va. Y así empezó todo. Aquí andamos. ¿Y el nombre? El nombre siempre fue una idea, pues ahora sí que mía. Ustedes son de Villa Victoria, Villa, ¿no? Victoria, Estado de México. ¿Y qué dijeron? De aquí merito, de aquí la somos. Victoria de México. ¿Sí? ¿Luego, sí. luego? Sí, no, así es. Anteriormente sí tuvimos otro nombre. La primera grabación que hicimos todavía, que fue en cassette en aquel tiempo, hace 16 años, nos llamábamos La Diferencia. Pero como todo grupo que andábamos en las fiestas, en las pachangas, pues no sabíamos, desconocíamos de todos los derechos de registro, o sea, derechos de autor. Ah, ya llegaron los de La Diferencia, los de la Villa Victoria de México, ajá. ¿No? La Victoria de México. No, decían La Diferencia de Villa Victoria. Pero cuando empezamos a trabajar, que gracias a Dios se nos dieron las cosas muy rápido, una grabación, se nos empezó a dar venta de discos o de cassettes en aquel tiempo, empezaron a reclamar derechos porque el nombre ya estaba registrado como La Diferencia. Uh-huh. Y eso dijimos, no sabíamos ni qué era un registro. Por ahí empezó todo. Entonces mi hermano siempre tenía la idea de llevar el nombre de La Victoria por el municipio de Villa Victoria. Y así fue como después de tener por ahí ciertas situaciones por el registro del nombre, optamos por poner La Victoria de México. Y ahí no tuvieron bronca porque no había registro, ¿no? No, pasó completamente, directamente pasó al primer registro, pasó La Victoria de México, derecho de autor. Fíjate que normalmente en la vida, yo he tenido oportunidad de transitarla a lo largo de 60 años... Y me he dado cuenta que las cosas se van acomodando. Dicen que las aguas siempre toman su nivel. Sí. Y cuando te sucede algo malo, dice el dicho y el refrán mexicano que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Sí, y entonces aquí la vida los fue empujando a llegar a lo que son hoy. Se fue acomodando, claro que llega sí. Llega La Victoria de México, el nombre, y prende, pega... Y aquí andan. Aquí seguimos. Pero a ver, la pregunta es, ¿de dónde salen las canciones? ¿Quién es el que las hace? porque siempre hay un talento o muchos talentos que participan. En el caso de ustedes, ¿cómo se ha dado? Pues empezamos 10 años trabajando los covers de la música campirana, música ranchera de aquellos tiempos, de lo que siempre de los 60, los 70. Pues sí, duetos campiranos, como no sé, escuchaste hablar de las jilguerillas, las palomas, las hermanas Núñez, las hermanas Huerta, todos esos temas regrabados en grupo como La Victoria de México, y temas rancheros de esos para tomar, para el bohemio del mexicano, Vitia, el charro, ¿no? Pedro Infante como Cartas Marcadas, José Alfredo Jiménez, todas esas canciones. De ahí para acá, para el 2010, se vino muy fuerte lo que fue el estilo duranguense, que vino a arrasar con toda la música romántica bonita que había, la acabó en duranguense. Les fue bien porque la radio era lo que pedía. Tú llegabas como agrupación a la radio con un estilo ranchero, más un poquito más diferente a duranguense, y te decían, no, algo duranguense, esta, pero háganmelo en duranguense. Y dices, te bajabas con las pilas bien bajadas en un cortocircuito de volada. Y sí, optamos por grabar 1, 2, 3 temas, y con esos 2, 3 temas le hicimos frente a esa corriente musical. De ahí para acá llevamos más de 4 años que estamos grabando temas inéditos de tu servidor. Y pues gracias a Dios, para empezar, pues me tienen fe mis compañeros, creo que es lo más importante. Y de ahí ellos, con todo el impulso y toda la fe que ellos ponen en estos temas, pues hombre, creo que vamos, y la disquera, las radios y la gente lo acepta, pues creo que vamos por buen camino. Oye, Silviano, tú eres el vocalista. Mi hermano y yo. Vas marcando la pauta. Juan Román en los teclados. ¿Y si le todo hace bien a las teclas o no? Pues hay todavía más en la que salga. Como decimos, el trombón y la trompeta. ¿Quién es el que se avienta bien fuerte? Marco Antonio. A ver, que se echen algo a capela, ¿no? Ya que no trajeron sus instrumentos. Pues sí, ¿verdad? Es que dijeron, como a donde vamos hay micrófono. Ya, con eso le entramos, ¿no? Pero también se necesita la corneta y eso el trombón. Y... No, hombre, pues es que un músico debe hacer ruido. Con todo, ¿no? Con todo. A ver, una capela, échense una capelita. ¿Cuál es la que su grupo tiene como canción bandera, la que prende y mueve a la gente? Pues hay muchos temas que te puedo decir, pero pues en este caso un tema que siempre nos ha distinguido todavía en el estilo desde que iniciamos, es un tema de Con Cartitas que viene en voz de mi hermano Raúl. A ver, es Raúl. Es un tema, pues, hijito. Echándole luego, luego te aventó la bronca. Es que como siempre hacemos playback, ajá, a ver si podemos ahorita aquí. Sí. Con cartitas y palabras se enamora una mujer, ya cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer. Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar. ¿Qué pensaría esa criatura que yo le habría de rogar? ¡Órale! Oye, y ya con la música de adeveras, que la vamos, no la vamos, ya la traemos de fondo. Diego Rivera ya la está metiendo de fondo la música. Eso. Mire, el trabajar las canciones y la música a capela es realmente el arte de los artífices, de quienes hacen la música. La verdad, sí. Y esto es nada más una prueba, un botoncito se diría, ¿no? Es nomás. Porque ya cuando le meten la música y toda la cosa y lo meten a los equipos y empiezan a compensar que sí, el sonidito, no, nada, aquí a capela. Así es. Y realmente se sintió muy bien, ¿eh? Pues baja de tono, ¿verdad? Pero... Bueno, si eso es aquí en el estudio, quiero imaginarme en los eventos en los que participan. Pues ¿cómo responde la gente? Pues es que la intención del grupo y nuestra labor es de que se sienta la presencia, de que la gente pagó por un show de ver un artista y que esa respuesta debes darle a la gente. ¿Y bailan? Ah, claro. Desde que van a pagar el boleto de entrada, ¿no? Está pagando la gente o te encuentra fuera de taquilla todavía, mi canción, te encargo esta y esta. Si ya llevas el repertorio desde afuera, ajá, la gente está pagando. Por lo regular los grupos hacen su repertorio, preparan su show, después de esta aquí pegamos esta y de esta aquí esta. Y nosotros no te entramos con 2 temas y el repertorio lo hace en el público. Él no sabe lo que va pidiendo. ¿Cuántas canciones tienen hasta este momento? 16 años por lo pronto, ¿no? Aproximadamente estamos hablando de unos 220 temas. ¡Ándale, chiquito! ¿Quién es el que los escribe? Pues ahorita recientemente por ahí cubrí unos 20, 25 temas ya aquí grabados con La Victoria. Su servidor Silviano Salgado. Pues mira, realmente hablar de 200 temas en 16 años, pues un promedio de 10 por año, uno por mes, pues has de estar en la flojera total, ¿eh? Porque no, poderse escribir cuesta uno y la otra, o se te da muy fácil. Se da muy fácil. A veces tratamos de aprovechar la idea. Que ni va a los eventos. Ahí está, echadito en la hamaca o en la cama, escríbele y escríbele, ¿no? Pues no te creas, a veces hasta manejando o estando sentado ahí, hasta te hablan, ni me pelaste, pues mi mente andaba escribiendo. No veía qué pasaba por mi vista, yo mi mente estaba escribiendo. Estaba generando el próximo éxito. Así es. Oye, hace rato me comentaba sobre estas canciones que tienen un mensaje, y de cuando un hijo se va de casa. Así es. A ver, échate un cachito de la capela de esa. Este tema originalmente está en un idioma portugués de unos grandes artistas, una dupla, dicen ellos allá, un dueto brasileño. Y tomamos esta idea para precisamente por el 10 de mayo, que es por el Día de las Madres. Un saludo para ellas todavía, es temprano. Te acaba de pasar. Acaba la semana de pasar. Pasada. Sí, pero del otro año, otro mes. y tomamos esta idea, el tema va más o menos con esta idea. El día que salí de casa, mi mamá me dice, hijo, ven acá. Pasó la mano en mis cabellos, me miró a los ojos y empezó a hablar. Por donde quiera que tú vayas, con mis bendiciones yo te seguiré. Y con mi oración a Dios le pediré que siempre Él tus pasos guíe. Yo sé que ella nunca comprendió por qué motivo yo salí de allá, pero ella sabe que los hijos crecen y se vuelven pajaritos, quieren volar. Y yo quería continuar ahí, pero el destino dijo tú te irás. Con su mirada, mamá, en la puerta la dejé llorando con su bendición. Pues nada más, otra muestra. Y ya no bastó un botón, ¿eh? Dos botoncitos. Fíjate que ahorita me estaba recordando de este libro de poesía de Halim Gibran, donde se le acerca una mujer al profeta y le dice, maestro, ¿y qué me puedes decir de los hijos? Y entonces le contesta el maestro, pues solo te puedo decir que tus hijos no son tus hijos. Te han sido dados como al arco la saeta para que los tenses y los lances al aire. Y me trajo este recuerdo la canción, ¿cómo se llama esta canción? El día que salí de casa. El día que salí de casa, porque es como el momento en que sale una nave al espacio y lleva al piloto, que es un astronauta o el hombre, y que es lanzado al espacio. El día que salimos de casa es cuando tomamos camino, ese camino que hay que recorrer en la vida, y que sin lugar a dudas a nuestros padres les duele el vernos ir. Así es. Pero así es la vida. Hay que enfrentar las decisiones, uno crece y ni modo, no nunca vamos a depender de los papás, siempre los problemas los va adquiriendo por uno mismo, responsabilidad y todo. Y es la ley que de la nos vida. Va a tocar enfrentar lo mismo con nuestros hijos, ¿no? Y obligarlos más que nada a eso, porque bueno, que dicen, como dice AMLO, ¿no? Que se vayan a mi rancho, que agarren camino, que si no los mandan, solitos se van, ¿no? Sí. Bueno, y hay que recordar que el rancho de Andrés Manuel López Obrador se llama La Chingada, para que tomemos el contexto, ¿no? Algunos los mandan, pero no van, y otros solitos, ¿no? Agarran el camino. Fíjense que sin lugar a dudas, los temas que ustedes interpretan mueven, porque tienen mensaje, y lo más importante, prenden. ¿Sí? ¿Dónde tienen presentaciones? Pues, ¿a dónde van o a dónde los van a mandar? A ese rancho no. Manuel, no. Vamos, primero que nada vamos a celebrar nuestro 16 aniversario este viernes 13 de mayo en nuestro pueblo, en Villa Victoria, Estado de México, porque nuestro pueblo es 148 años de haber sido erigido, fundado como rango de Villa Victoria. Ajá. Y nuestro aniversario es el mes de marzo. Y pues ahora lo dejamos pasar porque sí, queremos acordar ahí con las autoridades que siempre en la feria de nuestro pueblo queremos celebrar nuestro aniversario nosotros. Las pues dos que victorias. Se empalmen, ¿no? Ah, sí. Pues sí. Pues muy bien con las dos victorias. Y los discos, ¿qué disco traen de promoción? Pues el disco del tema que salí de casa es lo que está ahorita realmente en todo el centro del país, todo el sureste, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Veracruz, ya vamos para Michoacán, estamos entrando a Querétaro. Es el tema de plataformas digitales que lleva por nombre el de que sale de casa, pero físicamente tenemos este, es el último que ha salido todavía en especie, el tema de el álbum de A Mi Estilo, La Victoria de México, con 13 tracks. ¿Y ese dónde se consigue? ¿En las disqueras, en tiendas de discos, Sambors, en internet? ¿Cómo lo baja uno o se lo piratean? Pues este disco está en distintas tiendas departamentales de discos. Lo que pasa que, pues digo, seamos realistas, el disco cada vez va más abajo, más abajo, más abajo. Y estamos optando ya de los 6, 7 temas que hemos grabado individuales, ya a lo mejor completando 10, 12 temas, sacamos un disco en especie, un disco físico. Uh-huh. Pero mientras ahorita están en plataformas digitales todos los temas. O sea, entra uno, paga cuánto y lo baja. El tema, pues escoge, selecciona los temas ahí. Ahí ahora sí que yo lo veo como al azar. A ver el nombre de ese tema, qué tal estará. Y creo que en iTunes, ahí es donde están ahorita las plataformas. No sé qué días tarden en entrar a las demás. Pero le veo el precio ahí de 12 pesos por tema. O sea, con 12 pesos bajo yo las baja canciones. Oye, pues está sensacional. Lo importante es que no se gasta en materiales que pueden contaminar. Así es. Pero ya, si en un momento determinado quiero ya tenerlo físicamente para colección, pues también lo puedo comprar en las tiendas de discos, ¿no? Así es, tiendas departamentales. A Mi Estilo se llama el disco, La Victoria, ¿no? Así este es. Está en Mix Up. Mix Up, ahí están los discos y en diferentes tiendas, pues, como te digo, ya muchas tiendas departamentales están haciendo el disco a un lado, ya no lo quieren recibir por lo mismo de que tiene ya poca demanda, pero todavía se consigue. Sí, y además, ¿tienen alguna página en internet donde los puedan contactar? Vamos a poner, yo escucho unas canciones, me gustan, quiero tener el disco para coleccionarlo, porque pasan los años y sin lugar a dudas la tecnología va a ir cambiando. Sí, así. Y así como se está bajando la música ahorita, a lo mejor en un futuro, pues nada más nos conectemos por telepatía, a lo mejor, y ya no necesitamos ni pues sí, las computadoras, ¿no? Ya no. Pero el hecho de decir, mira, aquí lo tengo físicamente, A Mi Estilo, La Victoria, eso mantiene el orgullo en aquellos que les gusta coleccionar la música. ¿Tu página en internet? Pues te diré que ahorita lo más popular, ya la página web de internet se quedó atrasando por el mismo el diseñador que teníamos, pues no la actualizaba, no me quería dar la contraseña y de la información se iba quedando atrás. Mándalo con Andrés Manuel. Ya fue. Y por fin que esa página, ese registro estaba completo para nosotros, era la Victoria de México .com, pero pues se perdió por lo mismo de que él dijo, si ya no van a pagar la renovación de página, ya derecho, ya no puedo. Y se fue y actualmente nos movemos con lo más popular y lo que más se usa el Facebook. Facebook, La Victoria de México, Músico Banda. Pues ahí, ubíquenlos. Miren que ya no son chavos, así de que digo, o sea, el primero ya no, pero ya todavía. El primero el borno. Corridito sin aceite, pues también. Ya con harta salecita ya. Pero pasa. Eso sí, bien prendidos, ya los escuchó usted. Les recomiendo que lo sigan, La Victoria de México. Muchísimas gracias, muchachos. Oh, gracias, realmente un placer. Y además, bien prendidos, buena onda. Hombre, pues venir a dormir y a que el locutor está hablando solito y ¿qué dice? No. A lo que venimos, pues ojalá el programa le guste a la gente, sigan escuchando aquí este programa y no nos olviden, sus amigos La Victoria de México, saludos a todos ustedes. ¿Y qué dijeron?

Mis estimados amigos del Punto Crítico, qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Un buen sábado, por supuesto, aquí al estilo del Punto Crítico, la revista de la radio. Y bueno, pues un gusto que nos sigan a través de arroba el Punto Crítico, en facebook.com/el Punto Crítico. Y como cada semana tenemos grandes sorpresas, empresas de éxito, tenemos propuestas de música, propuestas, por supuesto, de teatro. Pero esto va a ser también más adelante. En este momento vamos a platicar con el señor Rosendo Tobar Rivera, mascarero profesional. Nos acompaña y resulta que ya tiene un rato en este negocio, en el negocio de hacer, crea las máscaras, él directamente. Al principio parece que era revendedor nada más, ¿no? Sí, nos da mucho gusto saludarlo, bienvenido, bienvenido Rosendo. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, así es, al principio empecé a hacer más, compraba máscaras para revender. Ajá, correcto. Y de hecho mi papá, él me acercó a este negocio. Uh-huh. por él estoy aquí. Y ¿tu papá era aficionado? No, él también vendía máscaras. También vendía máscaras, sí. Pero sí, obviamente les gusta la lucha libre, ¿no? Sí, exacto, no. Ahí directamente lo podemos ver a usted, directo allá en la Arena México. ¿Correcto? ¿Por dónde anda? No, ya no, ya ahora tengo la fortuna de que los luchadores pues van a la casa y allá tomo medidas, hacen sus encargos, escogen materiales, colores, telas, todo eso, para poder yo confeccionar el equipo que ellos pidan, ¿no? Excelente. Porque ahora ya no hago solamente máscaras, sino puedo hacer coderas, rodilleras, pinilleras, capas, chamarras, pantalones, playeras, muñequeras, todo. Solo me falta ahora sí que viste totalmente a los luchadores, a los, ¿no? Luchadores, ¿qué es lo que le falta nada más? Las botas. Las botas, ¿verdad? Sí, como que ya es otro tema ese de fabricar botas. Excelente. Y ahorita digamos cuánto, cuál fue el último al que le hizo una máscara, o algunos a los que usted ha vestido, don Rosendo. Bueno, cuando empecé a hacer profesionales, mi amigo el Baby Richard abrió una tienda, entonces él tenía que conseguir a alguien que confeccionara las máscaras. Uh-huh. Porque ya tenía quien pudiera hacer los equipos, la ropa. Uh-huh. Entonces, como éramos amigos, y me platicó y le dije que ok, yo trabajaba en mi casa, pero yo le entregaba a él las máscaras. Trabajábamos para Tiger Mask, para Último Dragón, que ya se llamaba Turiumon, ya tenía su empresa, Magnum Tokyo, un luchador de Japón igual. Le trabajábamos a Mario el Apache, él luchaba en Japón como Kimba. También le trabajé a Celso, que era Ciclón Ramírez. También Mocho Cota. Ajá. Bueno, pues ya el Baby Richard fue el que me conectó a mucha gente, ¿no? Que le podíamos hacer sus máscaras. Uh-huh. Y pues casi todos eran famosos, antes era raro. Usted empezó en este negocio en 1989. Sí, así o antes, es. O prácticamente de toda la vida, como dice. No, con su papá. Como en el 89 ya empezó principios. Bien su negocio. Ajá. ¿Cómo se llama su negocio, don Rosendo? Máscaras Tobar. Máscaras Tobar. Sí, correcto. Sí, sí. Oiga, pues excelente. Ahora ya la demanda, ya digamos que tiene demanda ahorita. Pues ¿es sí. de los buenazos usted para hacer las máscaras? Pues prácticamente la gente dice eso, ¿no? Y entonces es lo que trato de hacer en cada entrego, ¿no? De ajá. Que la gente quede contenta con lo que ellos piden. Claro, claro. Y con mi trabajo, para que ellos otra vez me puedan pedir más trabajo o recomendarme, ¿no? Oiga, y obviamente depende pues el tipo de material. Ahí estamos viendo, y ustedes lo van a poder ver, mis estimados amigos del Punto Crítico, en nuestras redes sociales. Ahí vamos a sacar unas fotos de las máscaras. ¿Tiene algún sitio en internet donde también se puedan ver? O donde haya... Solo Facebook. ¿Solo Facebook? Ajá. ¿Cómo lo encontramos? Como igual. Como Tobar Mascarero. Tobar con B chica, por favor, amigos radioescuchas. Tobar Mascarero. Mascarero. Ahí en Facebook lo encontramos. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo se tarda en hacer una máscara? Digo, obviamente depende del material, el tipo, todo lo que un luchador quiera, ¿no? Pues si empezamos con el diseño, estamos usted hablando también lo de, diseña. Pues sí, Pues sí, no, porque hay luchadores que dicen, ¿sabes qué? Quiero un dragón en los laterales y en la parte del casco, quiero unas estrellas, ¿no? Uh-huh. Y quiero que tenga lengüeta larga, no sé, barbitas y de boca corte japonés. Entonces, ¿cuál es el corte japonés? Es como esta de Tiger Mask. Ajá. Lo que pasa es que los japoneses empezaron a usar ese tipo de boca. Uh-huh. Antes aquí usaban las abiertas, eran tres cuartos, le llamamos, uh-huh, porque son como la de Atlantis, más o menos, Blue Panther, ¿no? Que tapan el bigote. Uh-huh. Okay. Esa es de tres cuartos, pero hay, por ejemplo, hay de chupón, que esas llevan resorte en el cuello. Uh-huh. De agujetero, que son como esta de Demon. Esta es de Blue Demon, la que estamos viendo. Esta es de Blue Demon. Ah, mira, excelente. Sí, sí, sí. Hay de corte bikini, que son especializadas casi para mujeres, ¿no? Uh-huh. Digo, hay mujeres que usan máscaras cerradas, pero hay otras para el cabello, ¿no? Que se deja ver el cabello. Exacto. Nada más como un antifaz prácticamente, para describirlo un poquito. Excelente. Y entonces, actualmente, pues prácticamente, o sea, ¿le llegan a usted, señor Tobar, le llegan con la idea algunos o algunos, y algunos ya llegan con su diseño? Sí, usted algunos, llama los plasma, ¿no? Sí, algunos llevan con su diseño y ya yo lo puedo plasmar en una máscara. Correcto. Otros nada más con la pura idea, ¿no? Y ya con eso es suficiente para poder elaborar una máscara, tomar medidas y ya explicarle qué tipo de máscaras hay, ¿no? De agujeta, de broche, también es el broche. Estas máscaras que nos trajo y que estamos viendo aquí, que tenemos aquí en la mesa del Punto Crítico, estas obviamente se nota que son profesionales. Me imagino, ¿qué tal están los precios? ¿Cómo están los precios? En realidad son baratas, ¿no? ¿Sí? Sí, andan entre 600 y 900 pesos. Ah. Todo depende de lo elaborado que estén las máscaras. Aquí esta máscara, por ejemplo, ¿está de quién es? Estas máscaras son, ya pertenecen a algún luchador. Digo, aparte, por ejemplo, de Blue Demon, que es la que yo conozco. ¿Esta de quién será? ¿O sí, no pertenece a él? Todavía no tiene nombre. Ah, correcto. Pero él diseñó así su máscara. Oh, correcto. ¿Y alguna otra? Me decía la de la esquina, una que tiene un tipo tigre. Este es Tiger Mask. Ajá. Este es Régulo. Régulo. Este es el escorpión dorado. Esta máscara es sencilla. Ajá, sí, lo que... Pero este no es luchador. Ajá. Pero él es Es el... El arburero, ¿no? Ajá. El arburero, el... Sí, sí, pues... Y él no es luchador, pero ocupa máscara y... Pero a mí me compra para vender. Él... Creo que la llega con su show, hace su show, hace su desmadre, como dicen por allá. Ajá. Y ya vende sus máscaras. Sí, sí, sí. Entonces con usted se acerca el escorpión dorado. Así es. Se acerca con usted para que le haga la confección de las máscaras. Ajá. Esa es sencilla, por ejemplo, la que nos está mostrando, esa más o menos, ¿qué precio tiene? Sí, son las que él vende. Estas yo a él se las doy a 100 pesos, pero... Ya quién sabe cuánto le sube, ¿no? Aquí tenemos otra máscara. Este es Kanek. Ok, miren nada más qué chulada. Sí, igual es profesional esa. Cuando le llegan a usted, me imagino, señor Tobar, que cuando le llegan a usted sin una idea, llegan en ceros, alguien que quiere empezar en este negocio de la lucha libre, usted le empieza a dar ideas. Sí. A decir, pues, ¿cómo quieres? ¿O cómo va a ser vas a ser rudo, vas a ser técnico? Exacto. Todo lo empieza. ¿Qué es lo que le dice a los luchadores? Sí, lo principal es el nombre, ¿no? Ah. Porque... Ya de ahí viene todo. Ya de ahí podemos avanzar mucho, ¿no? Porque... Por ejemplo, hay unos que se llaman Black Scorpio, ¿no? Por ejemplo. Ajá, ajá, sí, sí, sí. Y en su diseño traen un dragón, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, y es de color blanco, ¿no? Entonces, pues ya no tiene nada que ver con su nombre. Entonces, yo lo que les platico, como consejo, pues que todo debe de coincidir, ¿no? Uh-huh. De hecho, del diseño... El color y debe de estar en armonía, porque también eso tiene que ver para su desempeño, ¿no? Si se llaman, por ejemplo, Blue Demon, si usara una amarilla, pues como que también... Claro, nada que ver, ¿no? Un Blue Demon, imagínese usted con máscara amarilla, pues nada que ver, definitivamente. Exacto. ¿Alguna experiencia padre que nos pueda platicar? Algo que, no sé, en esta carrera que usted lleva como mascarero. Bueno, pues... Casi las mejores que he tenido es cuando algunos luchadores que les he entregado el equipo me invitan a la función, uh-huh, y ver trabajos que yo he hecho ya, que ellos mismos elaboran su trabajo. Pero más que nada, una vez un amigo que se llama Cerebro Negro se enfermó y le hicieron una función a beneficio en la Arena Cuautepec. Uh-huh. Entonces, yo llegué, él estaba en los vestidores, me dieron permiso de pasar porque conozco a varios ahí. Uh-huh, uh-huh. Y ya yo le llevaba unas máscaras y le dije que se las regalaba, ¿no? Que él las podía rifar o vender, pero era para su beneficio, para, ¿no?, ayudarlo, ¿no? Oiga, qué padre, qué y buen eso detalle. Me gustó mucho porque también cuando sube al ring y hizo la rifa, entregó la máscara y todo, le dio su crédito. Me dio crédito, sí. Entonces, oiga, eso estuvo padre. Oiga, qué padre, pues excelente lo que nos viene a platicar, toda su carrera como mascarero. Imagínese usted, no habíamos tenido la oportunidad aquí en el Punto Crítico de entrevistar a alguien que se dedique directamente, que tenga que ver con este negocio. ¿Cómo son los luchadores? ¿Son buena onda? ¿Algunos son sangrones? Hay de todo, como en todos los negocios, ¿no? Exacto, sí. Pero yo creo los que son más famosos, creo que sí tienen más alto su ego, ¿no? Ellos son los que... No hay uno que le reclame, que le haya dicho, oiga, esta máscara salió de mala calidad o algo así. Sí. Todos los famosos son así. Así no les aunque gusta. Estén perfectas las máscaras, te dicen, no, ahora me quedó grande, y ahora me quedó chica, y ahora me quedó el ojo así. Ajá. Pero ellos lo hacen por porque siempre quieren barato, bueno y bonito. Ajá, y sí, en abonos chiquitos, entonces lo tradicional, ¿no? Oiga, sí, qué bárbaro. Las máscaras, una última pregunta, señor Tobar, ¿las máscaras son de algún material en especial? Es decir, para que, no sé, para que aguanten, o la resistencia de que no se les vaya a romper, o aparte de que no estén tan acalorados en el rostro. ¿Algo así tiene que ver? Sí, lo normal tiene que ser licra. Licra, ¿no? Y de todas las licras se ocupa, ¿no? Hay lisas, hay un poquito brillosas, hay mate, hay lentejuelas también de licra, hay de puntos, y esta que le llaman lame japonés, que es la más, digamos que la más cotizada, ¿no? Y la más cara. Oiga, pues excelente, qué padre, qué bueno que nos vino a platicar, se tomó el tiempo de venir aquí hasta los estudios del Punto Crítico a platicarnos acerca de esta extraordinaria experiencia. ¿Algo más que usted quiera comentar, que quiera compartir con los amigos radioescuchas? No, pues nada, solamente decir que pues también hay gente, por ejemplo, hay grupos de música surf que también les he trabajado máscaras, que se llaman los Strike Jacket, ellos son de Estados Unidos. Uh-huh. Aquí están los Acapulco, están los Elásticos, hay varios grupos así, igual también les... Sí, nos ha tocado de repente, eso sí, nos ha tocado algunos cantantes de rock o algo así que vienen con su máscara. El Hombre Enmascarado, también, del cantante de La Matatena, también le hago sus máscaras, él canta con una máscara negra. Oiga, excelente. Pues qué padre. Entonces lo vamos a buscar, los interesados en acercarse, ya sea para comprar o para conocer acerca de este extraordinario mundo de las máscaras, pues tienen que buscarlo en Facebook como Tobar Mascarero. Mascarero, sí. Mascarero. ¿Y algún teléfono en contacto, algo así, o simplemente a través de la Facebook? Sí, pues mi teléfono es el 5715-1053, ahí lo pueden contactar. ¿Y exactamente en algún lugar tiene un negocio fijo o ya, ahora sí que sobre pedido nada más? No, trabajo en mi casa, normalmente ahí llegan todos. Pero no es un negocio, así que uno pase y lo vea, ¿no? Que vea que es un negocio de máscaras. Ah, no. No, es un lugar cerrado. Sí, es mi casa, ahí trabajo. Ah, excelente. Sí, sí, sí. Oiga, pues qué padre, qué bueno que nos acompañó don Rosendo Tobar Rivera. Ya lo escucharon, amigos del Punto Crítico, mascarero profesional en una empresa definitivamente de gran éxito, que el día de hoy nos acompañó aquí en los micrófonos del Punto Crítico. Pues muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y mucho éxito. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, qué bueno que se dio la vuelta y pudo venir para platicarnos, ¿no? El día de hoy. Sí, gracias. Un fuerte abrazo. Y bueno, pues amigos del Punto Crítico, ya llegó el momento de una pausa y en un momento continuamos. Vean las máscaras, ahí vean ustedes, échenle un vistazo en nuestro Facebook a las fotografías que tenemos y obviamente en el Facebook del señor Tobar. Que tenga usted extraordinario día y continuamos. De la gente.

Sí, exactamente. Yo este estilo de danza lo aprendí en Estados Unidos. Uh-huh. Yendo a Las Vegas, a Portland, a Denver, al Paso, Texas. Que yo he ido a Las Vegas, pero pues nada, de baile, ¿eh? Más bien a las moneditas. Ah, bueno. Pero, ¿a qué edad descubriste que esto era lo tuyo? En realidad yo empecé a bailar otros géneros de danza, uh-huh, como jazz, hip hop, danza rítmica y todo esto, como a los 10 años de edad. Uh-huh. Y a los 20 años de edad yo empecé a bailar belly dance. Y a eso pues ya me he dedicado así toda la vida, me enamoré. Fue así como es lo muy mío. Difícil. ¿Hay pues, que tener una preparación física especial o mental? Sí, totalmente. Sí, sí hay que tener una preparación y tener en cuenta que si alguien quiere realmente destacar en algo, se necesita de constancia, sobre todo de tiempo y de disciplina en cualquier cosa. Y esto es igual. Entonces, si te dedicas a eso constantemente y pues le dedicas su tiempo como debe de ser, pues claro que sí. ¿Cuántas horas al día le dedicas de ejercicio sobre todo, no? Uh-huh. ¿Haces mucho ejercicio? ¿Ejercicio? Sí, pues el baile es un bueno, ejercicio, pues sí, ¿no? Danza, tienes ajá. que subir, bajar las piernas, los brazos, ¿no? Ajá. Sentadillas, abdominales, todo eso, ¿no? Sí, pues entre semana yo doy clases en diferentes escuelas. No, hombre, las 24 horas del sí, día casi. Entonces, ¿no? Y fines de semana estoy así todo el día llena. Entonces me la paso así como corriendo para todos lados, bailando y de todo. Aparte de las presentaciones en la noche, ¿no? A veces tengo, a veces no. Entonces, sí es normalmente constante. ¿A dónde te presentas? Casi siempre son shows especiales que organizan uh-huh. otras bailarinas. Entonces ahí. En esta ocasión tengo entendido que el 2 de junio van a tener una conferencia de prensa donde vas a presentar lo que por primera vez en la Ciudad de México, ¿no? Pues sí, estas artistas ya han venido, pero uh-huh. Este show de Lyrium Belly Dance se presenta por primera vez en México, que no solo trae danza, sino que trae una temática. ¿El show cuándo va a ser? Porque la conferencia ajá. de prensa es el 2 de junio. Sí. ¿Y cuándo va a ser el show? El show sería el 4 de junio. Ah, dos días después, entonces. Ajá, cae sábado. Mm. Entonces, pues ahí los estaremos esperando. Comienza a las 7:30 de la tarde. Pero a ver con qué nos vamos a encontrar. Ah, bueno. Porque tú eres una mujer muy guapa. Gracias. Yo no creo que nada más con eso baste, ¿verdad? No, claro que no. ¿Qué hay detrás de esa hermosura? Me imagino que también en el baile ha de haber una hermosura. ¿Qué es lo que van a presentar aparte uh-huh. del belly dance? Pues mira, estamos presentando, este es un show temático, ajá. entonces el tema es que las bailarinas presenten su danza y luego como que entran a otra dimensión y se transforman en otros seres, entonces tiene temática, no solo es ir a ver a las bailarinas, sino disfrutar de todo esto, ¿no? ¿Vestuario? Vestuario, pues increíble, lo que es el belly dance tribal te exige que tu look sea auténtico étnico. Es decir, que todas las piezas de joyería y de vestuario sean originales de Afganistán y de Pakistán. Y es muy impresionante de ver ese tipo de vestuarios tan elaborados y tan originales. Además, mucho detalle, ¿no? Sí. ¿Se trabajaba mucho con la seda en ese tiempo? Ok, perdón. En los tiempos del baile en Afganistán, se trabajaba mucho con la seda. Sí, exacto. Uh-huh. Pero aquí pues ya usamos otros textiles, ¿no? Como uh-huh. más elaborados o con mucho espejos, más detalle. Con cositas. Ajá, sí. Que ya lleva muchas lentejuelas. Sí, pues lentejuelas, cosas brillosas. Uh-huh. Y sobre todo más bien los accesorios y la joyería que sí sea original. Casi siempre estas bailarinas, nosotros hacemos los mismos vestuarios porque no existen. Entonces los tenemos que crear de la nada. Hay un baile que es el de las mil... ¿Mil y una noches? Mil y una noches o algo así se llama. Ajá, el baile. Sí. Ajá. ¿En qué consiste este? Platícanos un poco. Haz ajá. que nuestros oídos se conviertan en nuestros ojos. Platícanos sobre la danza. Uy, pues, ¿lo de las mil y una noches? Ajá. O sí, sí, sí. Ok, eso viene en la era dorada de Hollywood, se creó esa danza, porque empezó a haber esta moda en Hollywood de tener bailarinas de danza oriental. Entonces no es propia de... No es propia de allá, ellos ajá. lo hicieron y lo crearon para el cine. Ah, ok. Entonces es una fantasía que ellos crearon de tener así como 7 velos y que la chica se vaya quitando de uno por uno y todo esto. Entonces es como más enfoque erótico, ¿no? Acá estamos hablando de otro tipo de enfoque, como más fantasía, más cultura, más empoderamiento femenino. Entonces no es tanto como seducir un hombre, sino seducirnos a nosotras mismas y darle ese poder a la mujer que tiene. ¿Es encontrar realmente la esencia de las mujeres? Sí, exacto. ¿Cuántas bailarinas van a haber en escena? Aproximadamente 30 bailarinas entre los grupos que va a haber. Y las dos bailarinas estelares que tenemos pues vienen de Estados Unidos. Ellas son de las primeras que han bailado así este género de danza. Entonces es muy padre ver así como las pioneras, ¿no?, en el escenario, que traen un nivel increíble. El baile del vientre. Cuando uno escucha baile del vientre, se imagina que nada más van a estar moviendo la pancita, ¿no? Pero es todo un ritual. Platícanos sí, un poco exacto. de eso. Exacto. Bueno, la danza del vientre estilo tribal fusiona otras danzas. Fusiona danzas hindús, tailandesas, jazz, hip hop, de todo. Entonces van a haber una mezcla no solo de danza árabe, por así decirlo, sino que también va a haber una mezcla de otras danzas. Y eso es lo que la hace tan especial y tan única. De que no sabes descifrarlo, pero es muy lindo a la vez. Baki Alefae. ¿Cómo es que llegó ese nombre? Uy, pues. Realmente fue inspiración. ¿Qué quiere decir? ¿Qué representa Dakia Lefai? Bueno, Dakia es un nombre africano. Es como el más común que hay allá en África, en un pueblito. Es como el María de aquí, ¿no? De México. Y Lefai, pues, viene del alemán Ada. Entonces, pues, quise hacerlo así como un poco de entre fantasía y algo tradicional, muy étnico, muy así de tribu. Entonces ya quedó así como Dakia Lefai. Si hiciéramos la traducción al español, simplemente María. ¿No? ¿Sí o no? No. Es un nombre muy común, ¿no? Dakia. Como Ada. Como Ada. Mira que Dakia Lefai da clases precisamente de este tipo de baile que... ¿Cómo le llamas al baile? Es el... Belium... Belly Dance. Belly Dance. Ajá. ¿Sí? Sí. Ese es el nombre que recibe. Belly Dance, ajá. ¿Cuántos años tienes dando clases de este tipo de baile? Tengo ya 10 años dando clase. Ya llevas un rato, ¿eh? Ya es algo, sí. ¿Quién te viera? Pues, Carlos, ¿cuántos años naciste? Estás muy jovencita. Nací en el 84. No, ya. Pues estás jovencita, jovencita. Oye, Belly Dance. Técnicas, ¿cuántos tipos de bailes se enseñan? A lo largo de 10 años has tenido un sinnúmero de estudiantes, ¿hombres y mujeres o simplemente mujeres? Sí, hombres y mujeres. ¿Qué realmente bailan los hombres? He tenido pocos estudiantes hombres, solo dos he tenido. Y pues bueno, en ellos como su complexión es distinta, sus movimientos son distintos, pues obviamente lo tienen que traducir a su propio cuerpo, ¿no? Y eso es lo que le digo mucho a mis alumnas, cada quien tiene su cuerpo diferente, de diferente complexión y todo, y se tiene que adaptar los movimientos a su cuerpo. Entonces, la complexión física de cada persona adaptado al mismo baile. Sí, mira, exacto. Mira qué cosa tan... Entonces eso es lo que también hace único tu baile, ¿no? No te tienes que ver exactamente igual que la maestra o que cierta artista, ¿no? Sino que tú tienes que ir buscando, adaptando a tu cuerpo cómo se va a ver. Y por decir, para un hombre, pues es algo... Se hacen los movimientos más fuertes, más más precisos, duros, ¿no? Más duros. Ajá. Y sí se puede llegar a ver muy bien. Podríamos hacer un símil como la voz, ¿no? Cada persona tiene una voz diferente. Sí, exacto. Y el chiste es encontrarse a sí mismo de cómo se va a interpretar y cómo lo van a conocer por esa voz. Ajá. Pueden haber voces similares, pero cuando tú escuchas la voz, dices, esa es la voz de Dakia, ¿no? Sí, ajá, exactamente. Podríamos decir que en este baile, en el Belly Dance, también es el baile de Dakia. Cada quien tiene su forma de expresarse y de bailar. ¿La posibilidad es muy abierta en esta expresión de baile? Sí, es muy, muy abierta. De hecho, bueno, el belly dance en general, sin ser tribal, puede ser desde niñas pequeñitas, desde los 4 o 5 años, hasta ya mujeres. Una vez me tocó tener una compañera en un seminario de 90 años. ¡Ándale! Ajá. Mira qué cosa tan bella, ¿no? Y está bien lindo convivir con todas estas mujeres que traen como esa fuerza, ¿no? Y esas ganas. ¿Cuáles podrían ser las limitaciones que pudiera tener una persona por la edad para realizar el baile? ¿Mental? Pues sí, totalmente mentales. Porque son muchos tabús los que hay también en esta danza. Primero que se imaginan que es algo muy sexual, siendo que no lo es, es como para nosotras. Y la otra es que traen muchos complejos en su cuerpo. Entonces de que, ay, no estoy gorda, no puedo, ay, no estoy esto, tampoco. Entonces es parte de lo que te decía de adaptar a tu cuerpo. Si tú estás así y sigues bailando y todo esto, pues tu cuerpo también va a empezar a responder y es un ejercicio físico, ¿no? O sea, también tú vas a ir a agarrar la forma que quieres, vas a agarrar más autoestima, vas a ser más feliz y estar a gusto con este baile. Dakia, ¿cómo podrían hacer quienes nos están escuchando para acercarte a ti si es que les resulta interesante conocer esta forma de baile? Pues tengo página de internet, página en Facebook. Estoy como Dakia, se escribe D-A-K-I-A, espacio Lefay, L-E, espacio F-A-Y. Y también me pueden contactar por teléfono, que es 5562-516656. A ver, repítenlo nuevamente porque no se me quedó. Ah, ok. 55, 62. Ajá, 62, como el año de 1962, un año antes de que asesinaran a John F. Kennedy. Ajá. Ya tenemos el 62 y luego 51, bueno, si lo podríamos semejar, menos 10 ya es 41 y toca para todo tipo de sexo, ¿no? Ok. 62, 51, 66. Ajá. Bueno, ese ya no se lo imagina usted, sí, porque sí. Yo me imagino un 69 menos 3 ya es 66 y 56. Y 56, mira, es un año maravilloso. Dicen que 1956 representa a los hombres fuertes y destacados del mundo, nada más ni nada menos, ¿no? No lo sabía. Entonces lo repetimos: 55, 62, ajá, 51. 66-56. Ok, y van a estar ya en la presentación. Va a haber alfombra roja. ¿Cómo va a estar la cosa? Platícanos. Pues la presentación va a ser el 4 de junio en... ¿dónde? El Foro Shakespeare. Ah, mira. Que queda en la Condesa, muy cerca del metro Chapultepec. En la colonia Condesa, Foro Shakespeare, ¿a qué horas? A las 7:30. ¿Y cómo se consiguen los boletos? ¿De a cómo va a ser la cosa? Pues los boletos, ahorita tenemos puntos de venta, o también pueden pagar en el Oxxo. Ah, ¿los venden en los Oxxos? En el Oxxo depositan dinero y nosotros los metemos a una lista especial. Ah, ok. Entonces, si quieren ir apartando lugar, pueden hacer eso. Muy bien, oye, entonces, ajá, voy al Oxxo y ¿qué digo? ¿Quiero el belly dance? No, primero se contactan con nosotros. Ah, sí, primero para darles el número de cuenta. Ok. Ajá. Entonces ya con eso ya depositan y nosotros los metemos a la lista. Ticketmaster y eso, ¿no? No, eso no. Bueno, entonces recuerden, tienen que llamar por teléfono, ustedes ya hacen el depósito y va a ser el día 4. ¿A qué horas es la bailada? Empieza a las 8, pero a las 7:30 se abren puertas, que es como para que agarren mejor lugar y puedan ver, disfrutar más el show, ¿no? Muy bien. Dakia, te agradezco muchísimo por traernos estas nuevas formas de ver el mundo. Dicen que en la actualidad los seres humanos tenemos que tener conciencia de nuestro entorno y algunos le llaman ecosistema, que todo está íntimamente ligado. La parte meteorológica, ya vemos las contingencias ambientales que vivimos, pero también la parte psicológica. Y muchas veces estamos viviendo en un caos porque no alcanzamos a encontrarnos a nosotros mismos. Y sin lugar a dudas, el belly dance es una forma de encontrarse a sí mismo, el ser humano, en su más íntima expresión. Exacto. Te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado el día de hoy y ojalá nos sigas honrando con tu presencia. Muchas gracias, claro que sí, estoy a la orden. Y no falten ustedes porque

a la reina de Inglaterra. Claro, estuviste hace 15 días allá, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, le dice mis saludos como claro quedamos. Que sí, la saludé de tu parte. Dice que te saluda Eduardo. Sí, sí. ¿Y qué te dijo? Pues, ¿Le llevaste los chorizitos? Tantos. Claro que sí, y los tacos. ¿Y se los preparaste bien? Sí, claro. ¿Qué te dijo que...? Mucho gusto, bueno. Pues sí, está muy picante. Bueno, pues ahí está, mire. Benjamín, el día de hoy nos está acompañando porque en un rato más se va a ir a la feria esta de las culturas amigas. Platícanos un poco, Benjamín, ¿qué representa? ¿Qué es primero la feria de las culturas amigas y qué representa? Mira, la Feria de las Culturas Amigas ya está aquí de varios años en México y pues es un evento cultural donde todos los países aquí invitan a los países de presentar su cocina, su cultura, etcétera. Este año pues me tocó de estar aquí en stand de Polonia promocionando la cocina polaca y pues tenemos varias cosas, varios platillos. Los invito mucho a que vengan a visitar stand de Polonia, el stand número 75. Ahí estaremos con los platillos tradicionales típicos. A ver, tú ya estás invitando a que vayan al stand, pues, pero sí. No nos has contado por qué motivo, causa o razón están ahí. Las ferias de las culturas amigas, ya como nos platicabas, ya lleva que más de 10 años, ¿no? Se me hace que son 8 años, ¿no? 8 años, una cosa sí. Así. ¿Dónde se está llevando a cabo? Eso físicamente. En el Zócalo Capitalino. Y antes, ¿es todo esto que, sí. que implementaron para este fin de semana? Que, es, que no, eso montaron. Sí, montaron. Pero, sí. ¿En serio? ¿Quién puso toda esa lana, Pues espero que el gobierno del DF. Porque si no, vas a llegar y te pasan la cuenta. No, y si no, pues, te ponen una araña. Te lo vas a pasar, ¿no? A ti, pues después vas a pagar con los impuestos. O con tus votos. Con los votos. Fíjense que allá en el Zócalo de la Ciudad de México, en esta Plaza de la Constitución, donde está la bandera monumental, prácticamente enfrente de la Catedral de la Ciudad de México, a un costado del Palacio Nacional y entre el edificio de los mercaderes, donde está la Plaza de la Constitución, el Zócalo, conocido como el Zócalo de la Ciudad de México, levantaron una estructura que está hermosa, como para que ustedes puedan disfrutar las diferentes expresiones que hay sobre el arte culinario. Al maestro Chalupinski, bueno, eres doctor realmente, ¿verdad? Sí. No en medicina, sino en esta... En lingüística. En lingüística. Bueno, lo bueno es que es doctor en lingüística porque sabe apreciar con el gusto de la lengua, ¿no? Diferentes lenguas. ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro que sí. Y que te conocen, Chalupinski. Pues sí, aquí los conocemos. Oye... ¿Qué has preparado para el día de hoy? ¿Con qué vas a deleitar a las personas que lleguen al stand de Polonia? Las muestras gastronómicas. Mira, tenemos un platillo tradicional polaco que se llama bigos, que está hecho de col y varias carnes. Y después tenemos alubias estilo polaco, que se parece mucho a los frijoles charros. Realmente tienen más o menos los mismos ingredientes. Y pues, principalmente esos dos platillos nos vamos a servir nosotros. Pero también va a estar otro compañero mío de Polonia que... A mí se me hace... Sí, que va a tener otra oferta también. Ya te voy a interrumpir, pero a mí se me hace que agarraste los frijoles charros y nada más le cambiaste de nombre. No, alubias polacas, se llama, ¿no? No, se llama... de hecho, es una historia muy, muy larga. El nombre en polaco dice Fasolka Pobretońska, que significa alubias al estilo... de la Bretaña. Uh-huh. Que las alubias a sí, final de cuentas son final, frijoles. Sí, entonces haga de cuenta sí, que le cambiamos alubia por frijol. Cuenta, este nombre no tiene nada que ver con el origen de este plato porque es típico polaco. Tiene nombre. A veces tienes, por ejemplo, enchiladas suizas y pues no tiene nada que ver con México, ¿sí? Con la Suiza. La alubia es el frijol, como el frijol mexicano, el frijol negro, el frijol blanco mexicano. Pero es más pequeño. Depende, hay también alubias que son más grandes. ¿Las alubias grandotas? Sí, sí, ahí están. ¡Ándale, Padme! Mira, hay alubias grandotas. A mí que me encanta la comida vegetariana y que a mí sí me ha cocinado Benjamin. Yo, ¿sí? Así es que yo tengo el gusto de... ¿En lo Yo tengo... ¿En lo particular? Bueno, no sé si lo haga en lo oscurito, ¿no? Pues él es el chef y él es el que sabe cocinar, pero yo realmente nada más lo degusto y te puedo decir que es uno de los mejores chefs que he conocido porque tiene un sazón delicioso y que he degustado, ¿no? Porque finalmente degusta el alimento, claro. Mira. Oye, Benjamin, entonces platícanos otro poquito. Ahora ya quieres degustar tú también. Yo nada más estoy pidiendo que nos platique un poquito. Unos hijos ponchados que me ha hecho con que no eso sabes. Que tiene especialidad en la materia de. ¿Qué? ¿Me dijiste? ¿Lingüística? Sí, se trata algo de la lengua, ¿no? Especialista pues en temas de la lengua. Idioma, perdón. idioma. Okay, perdón. Oye, Benjamin, ¿qué es lo que van a presentar ahí? ¿Qué vas a ofrecerle a las personas que nos estén escuchando y que terminando el programa agarren sus cosas, se vayan corriendo al Zócalo o en el metro o en camión con esto de la contingencia ambiental? Ya ve que está gratis el sistema de transporte público del gobierno del Distrito Federal. Bueno, pues hasta gratis nos sale llegar, ¿no? ¿Qué vas a ofrecer? Mira, ahí, como te dije, tenemos la comida tradicional polaca, pero aparte de eso, la Embajada de Polonia tiene varios eventos que van a hacer en varios lugares. Aquí mi amigo, mi socio Sergio Coronel va a presentar estas fechas. Sergio, fechas, nombres, lugares. Buenos días, los invitamos a participar en las actividades organizadas por la Embajada de Polonia en México. Este sábado a las 3 de la tarde existe un taller de poesía para niños y armado de juguetes con una empresa polaca. La ubicación es el Museo Nacional de las Culturas, calle de Moneda número 13, Centro Histórico. El domingo 22 de mayo, a las de 14 a 15 horas, tendremos el concierto del Grupo Internacional de Signiep Paleta con el título Música Gitana. La ubicación, la Plaza de la Constitución, será en el escenario principal. El siguiente evento es el miércoles 25 de mayo a las 4, donde tendremos la conferencia sobre gastronomía polaca y degustación con el chef Benjamin Chaupinski. La ubicación del evento es la Casa de la Primera Imprenta de América. La dirección es Licenciado Primo Verdad, número 10, Centro Histórico. El miércoles 1 de junio a las 4 tenemos otra conferencia sobre gastronomía y una degustación con el chef polaco Benjamin Chaupinski. En la primera imprenta... ¿Y ese dónde lo conocen, eh? ¿Quién conoce a Benjamin? En Polonia. En Polonia. Y aquí en México hay muchísima gente que ya habla bien de ti, ¿eh? Inclusive, voy a hacer un paréntesis. El otro día leí un artículo que escribiste, no recuerdo en qué medio. Eso fue en la revista Siempre. Sí, en la revista Siempre escribí sobre el nuevo alcalde de Londres. Que de hecho va a ser el primer musulmán de que se va a ser el alcalde de una ciudad. Fíjate que yo cuando vi el nombre Benjamin Chaupinski dije, el periódico El Punto Crítico, y no, fíjense, lo mandó ahí con la competencia. Bueno, vaya de contigo. Pues no me invitas. Adelante, la siguiente conferencia del chef tiene la misma ubicación. Es la Casa de la Imprenta de América en Licenciado Primo de Verdad número 10, Centro Histórico. Y el último evento con el que cierra la Embajada de Polonia sus actividades culturales es el sábado 4 de junio a las 16 horas. Es un seminario sobre Polonia como destino turístico impartido por el consejero de Asuntos Económicos, Miłosz Wałęsa. Y la ubicación será en el antiguo colegio de San Ildefonso y está ubicado en Justo Sierra número 16 en el Centro Histórico. Pues todo en el Centro Histórico, ¿para qué le hacemos? Va usted y de una vez se lleva sus agüitas, no lleve de comer, porque realmente se la va a pasar a usted muy a gusto. Sergio Coronel, tú eres socio de Buonísimo. Así es. ¿Y qué tanto te cuesta el sostener a Chaupinski? Porque es negocio. Por supuesto que es negocio, y la diferencia o el valor agregado de nuestra empresa es el chef, sus recetas, sus conocimientos, la experiencia, su personalidad. Es un tipo carismático, es un tipo que donde quiera que va tiene un espacio por su talento, por su calidad humana. Entonces esto abre puertas. Entonces hemos llegado a muchos sitios a través de su talento y a través de su trabajo con la cocina. Muchos seguidores y sobre todo seguidoras, ¿no? Así es, tiene ya su club de fans. Es casado, pero bueno, eso no... Bueno, casado con la Z. Es casado con Z. Oye, Benjamin, pero ¿qué dicen? Que el casado no quiere decir que esté cortado, ¿no? Pues mira, de hecho, pues antes se decía en español, es que es... Soy casado, sí. Ahora puedes decir estoy casado, sí, porque es cambia, sí. Uno y dos. Sí, es que antes cosa es que la diferencia casado. Entre verbo estar y ser y era ser. Que ser era fijo y estar era variable, relativo. Entonces, y ahora les voy a decir, la cambió. Diferencia está en el querer y en el hacer, ¿no? Afortunadamente, Benjamín está casado, pero eso no quiere decir que no pueda preparar exquisiteces para sus fans. ¿De qué hora vas a estar en la Plaza de la Constitución? ¿Hasta qué hora van a estar para que las personas se preparen y les caigan con todo, eh? Pues ahí vamos a estar desde las 11 hasta las 8, desde 21 de mayo, o sea, el día de hoy, hasta el 5 de junio. Hasta el 5 de junio, o sea, sí. El día de las elecciones. ¿Les sí. vas a dar despensa a los que lleguen a votar o no? Pues a ver ¿sí? cuántos llegan. Van a ser despensas amarillas, azules, a ver, cafés. ¿Por quién van a votar? ¿Eh? Pues a lo mejor por la morenita, ¿no? Depende, pues sí. O la si el cielo está. La Virgen de Guadalupe. Sí, ¿no? O a lo mejor está el cielo muy azul. Mira, yo como extranjero no puedo opinar sobre los no, temas pero, políticos. Pero sí puedes opinar de colores, ¿no? A lo mejor sí. Un chilito picante y salen ustedes rojos, ¿no? Pues sí. Cielo rojo. Pero no vas a llevar despensas entonces. Pues depende cuántos van a llegar, ¿eh? Pues ahí está Benjamín Chalupinski. Chef, mire, un hombre realmente con mucha agilidad mental y que además esto le permite tener una creatividad. Eres zurdo, ¿verdad? No, eres diestro, pero usas mucho la zurda. Dice. No. Bueno, la agilidad mental le permite precisamente eso, crear cosas nuevas. Vaya usted, en este momento vamos a estar subiendo video y vamos a estar subiendo fotografías de las exquisiteces que nos trajo el día de hoy Benjamín para que disfrutáramos, sobre todo las pudiéramos compartir con ustedes. Benjamín, te agradezco muchísimo realmente el que nos hayas acompañado en este espacio. Gracias, muchas gracias y los invito a que vengan a visitar el stand de Polonia. Sergio Coronel. El gusto es nuestro visitarlos aquí. Ya tienen ustedes qué hacer terminando este programa. Ya saben, se salen, se van al centro histórico en camión, en metro, en bicicleta, a pie, como quiera. Pero disfrute esta exquisitez de la Feria de las Culturas Americanas, ¿no? ¿O qué? Amigas. Amigas americanas. Bueno, vamos a un corte y regresamos. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocritico. twitter@elpuntocritico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y como comentábamos al principio del programa, nos acompañan Marisma Sierra Espinosa, estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Observatorio de Derechos Juveniles, que ya van a cerrar, ¿no? Ya estamos cerrando los trabajos de este 2016. Para poder empezar los del 17. El observatorio nace por la necesidad de nosotros los jóvenes entrar a la parte de discusión política, por esta parte de incidencia. Involucrarse con los temas de la sociedad, ¿no? Sí, y más que nada la parte de escritorio que no hacen los políticos, ¿no? Esto. María Soledad Rodríguez, ¿y se cumplieron los objetivos? Sí, claro que sí se cumplieron. Pues mire, en primer lugar convocamos a todos los jóvenes de la zona metropolitana del Valle de México. Recibimos aproximadamente 200 solicitudes. De estas 200 solicitudes ingresaron aproximadamente 80 jóvenes que estuvieron analizando políticas públicas en materia de juventud durante 3 meses en el Senado de la República, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, trabajo arduo durante 3 meses. Y algo que caracteriza esta edición respecto de las demás, porque ya van 3 con esta, es que salimos a campo. Nos dedicamos a encuestar a más de 700 jóvenes en el área metropolitana para preguntarles cuál era su percepción respecto de las acciones del gobierno en temas muy específicos, como la participación ciudadana, la prevención del delito, las políticas educativas, los derechos laborales, entre otras. Y bueno, los resultados han sido muy satisfactorios porque ahora no solamente nos decidimos a buscar una política pública, a analizarla, a discutirla, sino que salimos a la calle y le preguntamos a los jóvenes cuáles eran sus percepciones respecto de ellas, ¿no? Y tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, en el caso de equidad de género, nos dimos cuenta que la política de alerta de género que se instauró el año pasado no es conocida. Entonces, nosotros... Le hace falta más difusión. Le hace falta difusión, exactamente. Fuimos a Ecatepec a encuestar a mujeres jóvenes, a hombres jóvenes, y nos encontramos con que no podíamos tener respuestas de qué tan efectivas hayan creído que había sido la política, porque en realidad no la conocían. Y eso es algo muy grave, porque es un problema, el feminicidio a nivel nacional, muy importante. Que muchas veces hay interés por algunos funcionarios, pero no de la autoridad. Y entonces no se aplican políticas públicas, es decir, que se genere el interés en toda la sociedad, en todos los niveles, en todos los ámbitos de gobierno y obviamente con toda la sociedad. Esa es una política pública. Lo que hemos visto es que arrancan programas, pero no involucran a toda la sociedad. ¿Quiénes son los que participan en el Observatorio de Derechos Humanos? De derechos juveniles. ¿Quiénes participan? ¿Cómo convocan? ¿Cualquier simple mortal puede acudir, como tú, como yo? Bueno, el proceso de selección es un poco más complicado porque no todos estamos interesados como en las temáticas. Primero, lo que hacemos es seleccionar un par de temáticas, en este caso hubo 6, movilidad, género, participación ciudadana, que se superllenó. Uh-huh. Debimos haber hecho un observatorio de solo participación política y ciudadana. ¿Convocan a los jóvenes, a las universidades? ¿Cómo se enteran los jóvenes de que pueden participar en el Observatorio de Derechos Juveniles? Sí, en este caso fue a través de 2 asociaciones, principalmente la Ateneo Nacional de la Juventud, a través de sus redes de fanpage y web, la Red de Analistas y Habladores de Políticas Públicas, y 3 universidades, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UACM y el ITAM, que nos estuvieron difundiendo. Sin embargo, estamos como limitados en esto de difusión, ya que no alcanzamos a cubrir como toda la ciudad. Pero esto permitió que muchos jóvenes, había una cláusula muy específica, nadie de la asociación podía participar dentro de los trabajos más que de forma operativa, para darle oportunidad a que jóvenes nuevos se capacitaran en temas de políticas públicas. Ah, entonces llevan un esquema de sucesión. Exacto. Van preparando a los nuevos para que vayan ocupando los puestos y los que ya estuvieron en el puesto puedan salir a la sociedad a realizar su trabajo. Exacto, ¿no? De hecho, María Soledad participó en el primer observatorio. Ella no pertenecía a la asociación y así es como se integra. ¿Y cuánto tiempo llevas, María Soledad, ya dentro del movimiento? Pues es una experiencia muy, muy grata, muy bonita, porque yo empecé como participante del observatorio, no pertenecía a la Ateneo Nacional de la Juventud, me sumé hace aproximadamente un año y como comité organizativo de la segunda edición del observatorio, como coordinadora de la mesa de educación, y ahorita, he trabajado en temas de incidencia en la asociación y ocupo a partir de diciembre el cargo de coordinadora nacional de incidencia y me hice cargo de toda la logística, operatividad del Observatorio de Derechos Juveniles Metropolitano. María Soledad, quiere decir que entonces la ocupación de los cargos pues es efímera, ¿no? Un año, 2 años y se salen y le dan oportunidad a otros jóvenes. No es como en otras asociaciones donde llegan y se quedan como don perpetuo, ¿no? No. Van pasando y le van facilitando el camino a nuevos jóvenes que llegan para que se vayan preparando y se sumen al proyecto. ¿Hay alguna obligación de ser afines a algún partido político, alguna religión, alguna forma de pensar? No, por supuesto que no. De hecho, tanto en la asociación como en el observatorio, nos preocupamos por la multidisciplinariedad y también por la multidiversidad. Entonces, no pretendemos que sean de un solo corte, ni académico, ni de cosmovisión ideológico, en absoluto. De hecho, existen jóvenes apartidistas, pero también existen jóvenes que simpatizan con partidos, también existen jóvenes que participan de la asociación y del observatorio que tienen ideologías muy diversas, por ejemplo, religiosas o partidistas, etc. Qué difícil, ¿no? Porque me imagino una persona que sea del PRI, otra que sea de Morena, imagínate los encontronazos que se han de dar ahí mismo, o un judío contra un católico, o un bahá'í contra un islamista, imagínense los encontronazos. ¿Cómo se establecen, Maris Macierra Espinosa, las reglas del juego para que haya una convivencia sana? Dentro de la asociación tenemos principales guías, ¿no? Una es el respeto a que si yo soy apartidista no se me va a criticar, o si soy de algún partido se respete en mi persona. Pero sí puedes exponer libremente tus ideas. Sí, claro, porque al final de cuentas estamos todos en una asociación que tiene 2 principios. Una es apartidista. Nadie puede meter a su partido o jugar como las negociaciones de algún partido. De irse tratando de ganar adeptos para su partido. Pues si alguien quiere irse de manera personal, ajá, sin embargo, trabajar por sociedad civil es lo que ha rescatado mucho el Ateneo Nacional de la Juventud. Tenemos capítulos en Oaxaca, en Sinaloa, en donde justo se trabaja esto, ¿no? No había una asociación. Los principios para la convivencia de la sociedad en esta multidiversidad de pensamiento o en las multiplicidad de las disciplinas que se puedan ir armonizando y conjuntando está basado en el respeto. Sí, en más que nada el respeto y en la crítica. Sabemos que la crítica para muchos es demasiado dolorosa. La crítica siempre es sana, ¿no? Porque al final de cuentas nos permite ver y conocer las cualidades y las dolencias que estamos padeciendo. Pero vuelvo a insistir, los puntos: uno es el respeto, dos, la tolerancia. Y el tener claros que trabajamos por sociedad civil y por no otra cosa. Bien, entonces van a hacer la clausura, María Soledad. ¿Qué días, en qué es lo que van a hacer para esta clausura y a qué invitas a quienes nos están escuchando? La clausura se llevó a cabo el día viernes 20 de mayo. Uh-huh. Estuvimos reunidos los participantes, los organizadores, algunos académicos que estuvieron acompañándonos en los trabajos, y principalmente presentamos los resultados que nosotros trabajamos durante 3 meses. Yo creo que de todo lo que nos satisface más de esto es que los jóvenes se van con una identidad, es decir, pertenecen al Observatorio de Derechos Juveniles, y esto no terminó con la clausura de ayer, sino que sigue, porque la incidencia se hace a partir de redes y a partir de una presión constante, de un ponerle temas en la agenda, y eso pues lleva no solamente 3 meses, sino muchísimos más. Y la idea es que no perdamos esto y que nos sigamos conjuntando y trabajando por las propuestas que ya tenemos, y en ese sentido el observatorio no terminaría. Clausuró ayer las sesiones de trabajo arduo dentro del Senado de la República, pero siguen, y algo muy interesante es que la identidad se mantiene, y si la identidad se mantiene, los trabajos perduran. ¿La invitación? La invitación es a que se sumen a la siguiente edición del Observatorio de Derechos Juveniles. Vamos a estar pensando en una temática que pueda atender a los problemas más importantes que acontecen en la ciudad, en la metrópoli y probablemente en algunos otros estados. Así que algo también muy importante es que la Ateneo Nacional de la Juventud tiene capítulos en otros estados de la República, y la siguiente apuesta es que este observatorio va a estar pronto en alguno de esos estados. Marisma Sierra. Pues los invitamos también, vamos a presentar el informe ya impreso con todos los resultados en físico en el Museo Memoria y Tolerancia en el mes de junio. Ya nada más estaremos checando agendas, pero ya está agendado para junio. Bien, pues les agradezco mucho a María Soledad Rodríguez Moreno, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM, y a Marisma Sierra Espinosa, estudiante de Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, también el que nos hayan acompañado. Y los invito a que sigan el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Ahí vamos a publicar las convocatorias y darle seguimiento a cada una de las acciones que vienen realizando en este Observatorio de Derechos Juveniles. Sin lugar a dudas, si ustedes como jóvenes tienen la oportunidad de sumarse, se van a dar cuenta que en el futuro vamos a tener una mejor sociedad. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Extrañarte en silencio, esperarte llorando, correr a tus brazos cuando estás llegando. Lo que dijiste y no puedo olvidar. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. En El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos con esto de las percepciones, de las constelaciones y las videncias, ¿no? Rita del Pilar Hernández Pacheco, filósofa, especialista en estos temas transgeneracionales. ¿Qué vamos a tener hoy? Bueno, a platicar de qué puede estar pasando cuando una persona tiene un derrame cerebral. ¿Cuál sería el mensaje oculto del síntoma en este proceso y qué es lo que la persona podría estar procesando a través de esta enfermedad o síntoma? ¿Qué es lo que su cuerpo le está avisando y qué es lo que su inconsciente está tratando de resolver? Bueno, en contexto tendríamos que poner primero que es un derrame cerebral. Exacto. ¿No? Y lo que en medicina desafortunadamente no tenemos hoy la presencia del doctor, así que vamos a buscar ahí con Mr. Google. Mr. Google es el que tiene toda la información disponible. Entonces usted pregunta y dice, ¿qué es un derrame cerebral? Y nos dice que esto es producido cuando una arteria o una vena en el cerebro se troza, se rompe y causa precisamente eso, un derrame de sangre que sale como si fuera una manguera de esas de agua como la de los bomberos a presión y afecta a toda la capa del cerebro destruyendo las neuronas. Esto tiene varias complicaciones, por un lado. Y hay otra cosa que es un infarto cerebral. Los infartos cerebrales se producen a partir de que deja de fluir sangre a nivel de la masa encefálica, la irrigación deja de ser suficiente y produce la muerte de las neuronas de determinada parte del cerebro. Eso es conocido como un infarto cerebral y lo otro un derrame cerebral. Los dos en este caso se producen en la masa encefálica en el cerebro, que a final de cuentas es una víscera. Hay también otro tipo de afectaciones que se da a partir de las infecciones, por ejemplo en las mujeres o en los hombres se pueden iniciar en las vías urinarias o en la boca. Cuando uno tiene problemas de caries, Ahí hay bacterias que se van alojando, entran al torrente sanguíneo y se van a diferentes partes del cuerpo. Una de las que puede ser afectada es el cerebro y produce reacciones parecidas a un derrame o a un infarto. Puesto este contexto, vámonos entonces con Rita del Pilar. Bueno, gracias, Mr. Google. Lo que yo te quiero comentar es que el síntoma o lo que nosotros denominamos enfermedad es solamente un mensaje que el cuerpo está recibiendo para que tú puedas resolver una información que desde el inconsciente está queriendo emerger. O sea, todos estamos acostumbrados a que, bueno, tenemos un dolor de cabeza o tenemos una gripe y entonces vamos al doctor y lo que hacemos es que nos dé un medicamento. Y entonces lo que normalmente hacemos es apagar el síntoma y entonces no entramos al fondo. ¿Qué esa vendría siendo medicina reactiva? Que esa vendría siendo una medicina de reacción como para quitarnos el síntoma. Y entonces de lo que se trata es de poder mirar, o sea, no quiere decir que no tomemos el medicamento, lo que quiere decir es que podamos preguntarnos o podamos ir con el terapeuta o con el consultor especializado a saber qué nos quiere decir ese síntoma. Que bueno, Padme nos puede explicar pues claramente a nivel energético cómo comienza este proceso. Bueno, mira, aquí es algo muy interesante decirles que de nada va a funcionar tomarse el mejor medicamento alópata si realmente nunca buscamos este origen de la enfermedad. Porque lo mismo para nivel energético, es un cáncer que un dolor de cabeza. Así de sencillo te lo pongo. Mira lo que estás yendo, entonces la psiqui, o sea la mente, el pensamiento, tiene que ir de manera conjunta con un tratamiento físico, por ejemplo el alopático o homeopático. Puede ser cualquiera. Para que funcione. Así pudiera es. Darse el caso de personas que están tomando un medicamento que es bueno para una determinada enfermedad, pero no creen en ello y siguen enfermos. Así es, y siguen ellos completamente de acuerdo, Eduardo. ¿Por qué? Pero también quiero ahondarte primero en esta parte, antes de darte esa respuesta, quiero primero decirte una. Muchísimas personas de pronto, ayer por ejemplo me consultaba una persona y me decía, es que sabes qué, Padme, no quiero a veces consultarlos porque de pronto nos dicen, es que sabes qué, se va a morir tu papá, se va a morir tu mamá, se va a morir un hijo. Y si y se entonces los dices, siente la persona que uno los está salando, que uno los está premeditando, que uno les está antediciendo muchas situaciones. Yo trato de ser muy suave en ese tipo de situaciones. Incluso cuando veo que va a haber un divorcio, siempre lo que yo trato de hacer es que se vuelva a aclarar esa situación porque ambos están pensando en separarse. Pero no te lo dices directo. Trato de no decírselo directo. Hay algunas otras personas que estaba platicando ayer precisamente con uno de estos videntes, que son chamanes. Ajá. Y que ven supuestamente lo que va a suceder. Así es. Sí, premoniciones le llaman también, ¿no? Así es. O pitonizos, ¿no? También tú eres un pitonizo, pero bueno, de eso ahorita hablamos. Que a algunos les gusta. Pero fíjense, me decía que cuando él ve en las cartas o en los caracoles... Caracoles puede ser, que, en el humo que, también. En el humo, que se presenta una situación de muerte con una persona cercana que normalmente prefiere callárselo y no decírselo. Así a es, las personas. Yo soy de esas personas. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo mundo piensa que va a estar como que premeditando o salando a la persona de que le pasen esas situaciones. Yo a todo mundo siempre les comento, la muerte es un proceso natural. Lo malo es que no estamos acostumbrados a tener ese tipo, ¿no?, de procesos, porque así como te preparan para casarte antes, nadie te prepara para tener un divorcio y nadie te prepara después para tener un proceso de duelo. Y este es un proceso de duelo que vas a tener dentro de ese partimiento de tu ser querido. Pero bueno, ese es otro rollo que vamos a hablar en algún otro momento. Aquí lo que te quiero yo comentar es que una, porque yo no lo digo, trato de hacer de una manera lo más sutilmente. Por ejemplo, una de mis mejores amigas de la secundaria, cuando yo vi que iba a partir su papá, le dije, creo que es un buen momento en el cual puedes conciliar ya con tu papá. En verdad, ponte a meditar si vale la pena seguir con ese coraje desde hace 10 años. ¿No? O sea, ¿por qué no tomas tú el primer paso? Porque aquí la persona más valiente no va a ser el que diga, perdono y olvido. O sea, eso es muy muy tonto de decir. Realmente es un gran trabajo energético que se tiene que hacer para que la persona más valiente y que quiere en realidad evolucionar va a tomar ese primer paso para sentarse, hablarlo y ahora sí empezarlo a trabajar. ¿A qué me refiero con ello? Si tú en este momento cualquier tipo de situación te afectó, vas a seguir piense y piense y piense en ello. Puede ser, te voy a decir algo, un divorcio o desde que tú estabas gestándote, y que aquí sobre todo les quiero decir muchísimo a los hombres, que yo sé que si no se los digo yo, nadie más se los va a decir, pero alguien tiene que decírselos de verdad. Que es somos muy hombres. Es que son muy hombres en esta parte, pero lo que quiero decirles con ello, calma, ven, a mí todavía no voy a esa parte, todavía no me voy a esa situación. Muchas veces considera el hombre que el ser tan consentido de la mamá es porque en realidad era el preferido de la mamá. Yo siempre cuando les digo, empieza a buscarle por qué tu mamá eras el consentido, resulta que eras el más vulnerable y aquel que tu mamá veía que no podías avanzar ante la vida. Entonces lo que hace mamá es rescatarte. Oye, hay un doctor... Sí, sí, lo boba, sé. Boba o algo así, ¿no? Así es. O bobo. O bobo, más bien como el payaso bobo. Sí, que dice que él siempre consentido, ¿no? Así es. Entonces era porque era muy, muy, muy, muy, muy... Así es, entonces imagínate, de pronto las mamás se dan cuenta. Eso es cierto y te lo firmo. Ya, ¿ves? Por eso dije, le moviste todo la esquina. ¿Quién les tiene que mover este capítulo? Porque ya me cambiaste la vida. Así es, ya te cambié la vida. Porque obviamente lo que hace mamá en ese sentido es que no protege al que es más líder o al que es más fuerte. Mamá siempre hace que se va por el más débil. Entonces siempre le digo, deje de estar siendo tan mujeriego y a estar buscando con todos y vayas a resolver los problemas con la mamá. Así me decía. Entonces los mandas con su madre, como quien dice. Así es, los empezamos a hacer, pero ya ves, mira, y eso que no es terapia para Benjamín, no venía preparado para esta situación. Después de ello, va a preparar mejores platillos, así es que bueno, no se preocupe dentro de ello. Pero sí les quiero comentar que aquí vienen muchísimas situaciones que para ti también, amiga, te voy a decir, ahorita ya hablé de la parte del hombre, pero te quiero hablar de la parte de la mujer. ¿Qué pasa con la mujer que el primer amor es tu papá? Ándales. ¿Cómo ves? Entonces, yo hoy, por ejemplo, hablaba en un programa de televisión que yo les decía que la Chiqui Rivera sigue buscando el mismo patrón del papá. Entonces, Verónica Gallardo me rebatía y me decía, Padme, es que ¿cómo puede ser eso? Si el papá la ve... Síndrome de Edipo. No. Aquí viene algo muy importante, Eduardo. A lo que quiero decirte es que con esas relaciones, que cuando tú empiezas a platicar cómo era tu infancia, cuando llegan conmigo... Todo mundo era un castillo, una fantasía, y lo hacen muy bonito, y nadie era el niño buleado, y era el niño líder, y entregaba las tareas, y la niña también. O sea, toda su infancia, de alguna manera, la crean a base de un espejismo. O sea, todos se ponen su traje de oso, así se suben el cierre, y no quieren mostrar la cara. Y no quieren mostrar la cara, y se empiezan a poner muchas capas. ¿Y qué es aquí a la parte donde voy que me quiero referir a Chiquis? En realidad sí tuvo un papá en el cual abusaba y que incluso intentó violarla. Si ustedes se van a la vida de Chiquis, esos mismos novios los ha repetido durante su vida. Novios que han abusado de ellos, novios en las cuales siempre anda buscando que esté como que haciéndola menos, y que ella ha tratado de rescatar esa parte para conciliar con la papá, con el papá, que en realidad tendríamos que buscar otro tipo de situaciones. Pero, ¿y a ver, qué me voy con la aclárame enfermedad? Aclárame bien, ¿con la papa para la mesa o con el papá? Con la papa para los que somos fresa, y con el papá para los que necesitan conciliar. En realidad, yo te voy a decir a título personal, Benjamín, para que me sigas poniendo atención, ¿eh? ¿El papa? ¿El papa? Así, no el papa. Digo, el papa. No el papa. Bueno, yo me voy a regresar a la primera pregunta, ¿no? Así es. Es que desde aquí, Eduardo, tiene que venir esto. ¿A qué me refiero con ello? Cuestiones que no has terminado que resolver desde tu infancia se empiezan a acumular en tu energía hasta llegar a dar a ese punto del pensamiento, y que por ende se acumulan en tu cuerpo, y ahí es donde se empiezan a manifestar situaciones psicosomáticas. Bueno, pero a ver, El caso que habíamos platicado inicialmente y que no expusimos de manera de contexto más detallada de inicio. Estábamos platicando al inicio del programa fuera del aire con respecto a una persona que soñó que estaba en una boda, que estaba tomando unas fotos y entonces le pedía apoyo a una de las personas que están en su sueño, que lo acompaña a comprar un USB de memoria para la cámara. Cuando le interpretan el sueño, le dicen que una persona cercana va a fallecer, que él va a ser testigo y que se va a producir en la próxima semana y que seguramente va a ser un problema, ya sea del cerebro o de algo relacionado con la memoria, ¿sí? Pasan los días y efectivamente a la semana se presenta el suceso con su esposa. La pregunta ahí, Rita del Pilar, porque sí estamos viendo las relaciones transgeneracionales, donde de una persona a otra se van dando relaciones, pero de manera generacional, o sea, viene con la misma sangre, viene de la parte genética, donde en algunos casos se repiten acciones que no han sido conciliadas. Pero en este caso que se presenta del esposo con la esposa, donde el esposo es el que sueña lo que le va a suceder a la esposa, ¿cómo lo puedes analizar y percibir? Bueno, es que el esposo recibe el mensaje porque de alguna forma no nos casamos y no nos relacionamos con nadie que no traiga una historia similar. O sea, ahí hay una comunicación, hay una comunicación a nivel inconsciente en donde lo que le está pasando a la esposa sirve para que él también resuelva y para que él vea en su linaje qué es lo que está ocurriendo. O sea, no lo vive él, pero lo vive a través de su esposa. Una correcta interpretación hubiera podido en algún momento hacer que esta persona se previniera con lo que pudiera haber sucedido, o le pudo haber permitido, Padme, el tomar una acción inmediata cuando se presenta el problema con su esposa, que en este caso le dio un infarto cerebral, como para llevarle al médico. Mira, para mí, desde mi parte como vidente, es que cuando tienes tú una relación tan afectiva con una persona, finalmente terminas compartiendo auras. Esto es tan importante porque lo que le pasa a tu compañero finalmente te va a afectar a ti y ambos empiezan a mezclar su energía. Aquí definitivamente la persona que le hizo la interpretación así como que palomita ante el universo, porque puso su granito de dharma para que precisamente ya no le cayera como que tan de peso y finalmente actuara como en este momento lo hizo. ¿A qué me refiero con ello? Cada pensamiento, aquí tuvo que haber sucedido, cada enfermedad de este tipo de situaciones, Eduardo, está comprobado a nivel astrológico que siempre se suceden eventos 10 o 12 años antes, porque el universo te va preparando y te va mandando alertas, así como cualquier tipo de pareja. Lo malo es que a veces no les hacemos caso a este tipo de señales, porque la vida es tan perfecta, Eduardo, tan perfecta, que te presenta hasta los enemigos para que te ayuden a despertarte en ese momento. Pilar, en las constelaciones transgeneracionales, ¿cómo se podría manejar esta situación? Una vez que a una persona se le presenta lo inevitable, ¿cómo manejarlo para lograr salir adelante y que no se cumpla la consecuencia? Bueno, yo creo que aquí sí es muy importante saber que los sueños, precisamente desde el punto de vista, yo creo que de Jung y de Freud, están permitiendo liberar al inconsciente de muchas situaciones y de muchos temas que tiene que resolver. Aquí de alguna forma, pues es importante, yo creo que valorar por qué a veces una persona te pregunta y sabe a quién preguntarle. Entonces el universo está mandándole como que las pistas y las señales de decir, ¿sabes qué? Traigo un tema, requiero resolver, y entonces te va a mandar con la persona indicada. Yo creo que aquí lo importante sería ver precisamente ese síntoma, que es lo que le está reflejando. Y regresando a lo que platicaba un poco Padme, a veces los temas en donde no podemos hablar de abusos, de situaciones en donde nos hemos visto violentados, en donde no hemos podido aclarar cosas, van haciendo que vayamos generando una bomba de tiempo. Entonces, ya cuando esa bomba de tiempo es muy grande, se tiene que salir, esa energía tiene que salir del cuerpo, y entonces es cuando la venita se revienta. Entonces, muchas veces puede ser que no sea en este momento, ¿no? Que haya sido un tema que viene corriendo en la familia, pero que hay una persona que necesita resolver. Entonces, lo que yo les recomendaría es, si existe la mamá de la paciente, la mamá puede trabajar en una constelación, que es lo que necesita liberar esa persona. Si no hay nadie que lo trabaje, el marido puede ir a ver qué es lo que se necesita resolver, porque de alguna forma en su sistema también está pidiendo que se mire. Entonces él puede saber. Yo aquí quiero únicamente aclarar, porque de pronto yo sé que todo mundo me va a decir, me va a estar escribiendo, Padme, y entonces los decretos no funcionan, y entonces el que hacía una yoga y el que ya llevaba una buena alimentación. Vamos a entender que esto cada uno es a título personal. Un decreto no es estarlo diciendo como una letanía, y soy sano, soy sano, soy sano, soy sano, y finalmente no pasó nada. Claro que no va a pasar nada, porque si no lo sientes y no te estás reflejando en esa situación, en realidad no va a pasar nada, porque a lo que nos tenemos que ir es tú a emoción. ¿A qué me refiero con ello astrológicamente hablando? Hay planetas en los cuales te confrontan, y siempre nosotros les decimos, es momento de que confrontes tus miedos, porque yo soy la mujer más miedosa del universo que pueda existir, pero sin embargo, mi gran punto que tengo es que si voy y confronto a mis miedos, y que a su vez esos miedos yo los hago mis virtudes. ¿A qué me refiero con ello? Que el esposo, así de sencillo, con toda la emoción que trae, así simple y sencillamente, le puede estar hablando a ella todo el amor que siente, toda la seguridad, porque finalmente ella lo va a sentir, porque han compartido durante tiempo esa aura a nivel energético. ¿Qué más podemos hacer? Algo muy cierto que nos decía el gran maestro Jesús, cuando oran más de dos a nombre mío, siempre se va a producir ese milagro. ¿Por qué? Porque todo mundo ahí pone esa intención para que esa persona pueda empezar también a dar señales. Y yo eso te lo quiero decir, Eduardo, a título personal, porque yo me quedé 6 meses en estado de coma, y déjenme decirle que ejemplo de ello soy yo. O sea que estuviste comatosa. Así es. Sí. Oye, Padme, Pilar, Chalupinski, porque veo que estás muy calladito, sí, como que sé. Te está pegando el vodka. ¿Es el consentido de mamá? No sé si el vodka o la consentida que te dieron. La consentida que te dan, ¿eh? Pues oye, dime. Pero la pregunta va en este sentido. Una vez que suceden este tipo de cosas, de alguna manera podemos hablar de las constelaciones, o sea, del universo. Dicen muchas teorías que los flujos de energía en el universo parten del pensamiento de los diferentes seres en el universo. Y esto genera un flujo de energía que regresa al final de cuentas a cada persona. Haga de cuenta como si fuera una estación de radio que está transmitiendo, y un aparato de radio que está recibiendo al mismo tiempo la señal. Que en este caso se pudo haber generado una energía que viajó en el universo, en las constelaciones, y regresó al marido para avisarle lo que venía. Así es. Que era inevitable. Así es. Y que se pudiera preparar. Así es. Aquí se podría preparar en dos sentidos. Uno, para resignarse a lo inevitable. Y dos, para poder reaccionar y producir un cambio. O sea, ese punto crítico donde se puede generar una acción y evitar lo inevitable. ¿Tú consideras que en esta etapa donde ya vino el derrame cerebral, fue avisado previamente una semana antes, le dijeron desde una semana antes de que se iba a venir algo, pero no pudieron especificarle qué persona iba a ser? ¿Puede darse un cambio? ¿Puede haber ayuda externa? ¿Puede haber ayuda externa como para que se conjunten esas energías y se dé un cambio ante lo inevitable? Siempre, Eduardo, siempre tenemos ese lado positivo, que con que tú tengas esa intención del 1%, te lo firmo que el cambio se produce. Para ellos siempre son cualquier tipo de oráculo, cualquier tipo de astrología, cualquier tipo de sueño, porque el universo es tan perfecto y tan sabio que te permite tener ese grano de fe para que tú puedas hacer y producir el cambio. Y solamente quiero decirte que este es un tema tan interesante que, bueno, podremos seguir hablando, pero que hoy por hoy lo decidimos tocar porque vamos a tener nuestros desayunos espirituales. Así es que sobre de ello, pues les vamos a hacer las preguntitas. Claro. Bueno, yo te quiero comentar, Eduardo, que efectivamente cuando te llegan estos mensajes, o sea, desde donde yo lo vivo, porque... Pero hay que estar preparados para entenderlos. Y hay que estar preparado para entenderlos. Y para saber exactamente qué es lo que te quiere decir, porque de alguna forma yo sí estoy convencida, yo recibo muchos mensajes todos los días. Pero no los contestas. Sí los contesto, por supuesto que sí los contesto. No me contestaste. No es cierto, siempre te he contestado. Desde antes que fueras a llegar ya te había yo contestado. Entonces lo que yo te quiero decir es que qué bueno que encontró la persona con la que le pudo interpretar el sueño, pero que para cambiar el destino es importante poder mirar qué hay detrás. Y si atrás hay algún tema con la familia en donde no se pudieron hablar las cosas, habría que conciliar. Se tuvo que callar por mucho tiempo y de alguna forma esta energía reventó por donde encontró el camino. Es importante que si hay una mamá, un papá de esta señora o el marido, puedan ir y trabajarlo. Chalupinsky, ¿qué opinas? Porque tú eres gastrónomo, chef, más de sentimiento. ¿Qué piensas al respecto? Pues yo pienso que es correcto, así lo que dicen aquí, muchas gracias. No les vayas a decir que no, pues ¿eh? Pues sí, pues que si no me matan aquí, pues de este lado. Pues no, sí. Yo no. ¿Cómo no? Pues sí, yo pienso sí que tienen razón y pues hay que tener ¿qué tener dicen fe? Los astros. Sí, claro que sí. ¿Qué dicen los astros? Que la fe, a final de cuentas, es la convicción que puede tener el ser humano en la esperanza. Y mientras hay esperanza, mire que hay oportunidad de cambiar las cosas buenas y las cosas malas. Lo que nos vienen, dice el dicho, que no hay mal que por bien no venga. Hay que recibir de la vida las cosas como se nos van presentando, pero tener la firmeza y la voluntad de hacer lo mejor para tener una vida más feliz. Ojalá que quienes nos escuchan y aquellas personas que han padecido este tipo de situaciones puedan enfrentarla, una, con mucho ahínco, con mucha fuerza, sabiendo que el universo no lo conforman los astros o los soles o las estrellas o el universo mismo, lo conforman todos los seres que estamos en este universo y que somos capaces de traducirnos energía para ser mejores. Muchísimas gracias, Padme Castellanos. Pues muchísimas gracias y yo los quiero invitar a que escuchen a nuestro poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal. Namaste. Poesía con Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. Cuando estás a mi lado, no te siento conmigo. Estás como lejana, intangible y ajena. Y aunque yo me resista, me abraza tu silencio, inapelable y denso. Cuando tu amor no llega y las horas se van de todos modos, mi espíritu se estruja, el alma se contrae, mi vida se transmuta, la mente se suspende, el corazón se apaga y quisiera beberme una sopa caliente de tus ojos y llamarte. Pero una voz ajena me dice que no estás, que te deje mensaje, que luego has de llamarme, que me quede tranquilo, que nada está de más. Entonces me pregunto, ¿para eso no he podido borrarte de mi mente? Desde que tú has llegado a desprender mi vida, sin que te quede nada ni te asombre, cuando pude saber de ti, busqué a tu gente. Cuando no, solo tu nombre.